Buenas noches, nerdoleros. Bienvenidos al segundo episodio de este programa, su programa de confianza, su programa inteligente, su programa de variedad, su programa La Nerdolería. Hoy me siento de manchamanteles largos porque tenemos a una persona especial para acompañarnos en esta ocasión. Esta noche vamos a hablar acerca de las noticias de la semana, del Twitch, de Resident Evil, de... También vamos a hablar de Castlevania, un poquito de lo que apareció en la semana. También tenemos un tema muy importante del versus con hijos y sin hijos. Y un tema especial para ustedes que pusimos la semana anterior. Así que si escucharon el podcast la semana anterior ya saben de qué se trata. Así que comenzamos en unos cuantos segundos ya. No se vayan. Nerdolería episodio número 2. Nerduleros aulladores. Jóvenes, bienvenidos a la Nerdolería, episodio número 2. Ya les había mencionado que tenemos manchamanteles largos. Esta noche no contamos con dos personas importantes. Pues es la mitad del equipo, entonces sí son importantes. Entonces no contamos con la presencia del señor Sorcerer, porque dijo que tenía que ver a su cuate se llama Chabelo. Dijo que tenía mucho que no se veían, entonces pues iban a ir a platicar su y ponerse al día. De graduación, al parecer. Así es, salieron del kinder juntos, imagínense ustedes nomás, ¿no? Entonces ya muchos años sin verse. Ya escucharon a mi compañero y Wingman esta noche, don Sicario, don Sicario. ¿Cómo estás, Sicario? ¿Cómo están, banda? ¿Cómo estás, Paquito? Aquí súper feliz. Ya nos dejaron el changarro, Nos dejaron acá con mucha ropa para lavar, güey. Pero hoy ya bueno, somos dueños. Sí, güey. Un saludo para el buen Sorceres, y al buen Kike, que ahorita lo traen de mandil. Así, señores, de mandilón. Saludos, saludos, Kike. Como típico norteño, está tragando carne asada, güey. O sea, ya no quiero hablar de ese muchacho, carne asada. Y les mencionábamos, tenemos un invitado súper especial de la iniciativa privada de la podcastería, cofundador. Y bueno, no, creo que él es el fundador, creador, dueño de cuanto podcast se les ocurra con lobo, con aullidos y con chingados y demonios, ¿no? Él es dueño de esas palabras, así que cada vez que lo decimos me cobra 10 pinches pesos, ya le debo un chingo. Así que, ya ven, otra vez ya le debo dinero ahí. Tengo el honor de invitar y de saludar a mi amigo y compañero podcaster, el buen Jim Lobo del qué demonios, del qué demonias, del qué chingados, del aullido podcast. Jim, buenas noches, amigo. Marchantes y marchantes de closet. Pues ya me presentaron, así es que para los que me conocen y para los que no, yo soy Lobo. La verdad es que ya tenía ganitas de venir para acá, a ver qué podemos hacer en esto de los videojuegos. Y desde luego, pues, para mí es un placer, pero claro que no es gratis. Y digo, no es gratis porque pues uno tiene que alimentarse y con dos hijos pues es más caro. Sí, carísimo. Y este gym ya me cobra por tiempo aire, entonces imagínense, ya le debo un chingo. Oye, Jim, ya que estamos pues presentando esto, cuéntame qué hiciste en la semana, qué te gustó, cuéntame, así, ¿qué hay de nuevo en tu vida esta semana? Bueno, pues, ¿qué te puedo yo contar? Desde luego, pues, la vida ñoña de siempre. Estuve por ahí viendo o disfrutando un poco de los míseros episodios que nos regalaron de la segunda temporada de Seven Deadly Sins en Netflix. Tuve la oportunidad, o ya tengo la oportunidad por fin de empezar a jugar Pokémon Luna, que por fin Damian se mochó con el juego, ya me lo está dejando jugar. Le borré su partida, pero pues tendré que recuperar todos los avances que tenía. Y fuera de eso, mucho trabajo. Ah, bueno, sí, también empecé a jugar en PlayStation 4 Killzone Shadowfall, que era un jueguillo ahí que tenía mi sobrino y que me prestó, y que le traía ganas. Digo, soy bastante seguidor de la serie de Killzone. No soy tanto fan de Halo, pero me voy con la opción de Sony. Fuera de eso, pues, lo que puede hacer un padre ñoño, ¿no? Tratar de dormir mientras se pueda. ¡Uf! ¡Qué ventaja de ser padre! Oye, escuchamos todos lo que Jim dijo de... Tomé el juego de mi hijo y le borré su partida de Pokémon. O sea, neta, Jim, eres es padre correcto. Del año, güey, ¿eh? Padre sí, del sí, año, sí. Así. Sí, mira, si tomas en cuenta que por ahí tenía yo mi Game Boy Pocket con mi partida de hace muchísimos años de Pokémon Yellow y también le di chance de que borrar esa partida ya con la Pokédex completa, pues yo creo que era justo, ¿no? También el que pagara esa afrenta. Lo siento, ¿por qué unos años va a estar en el psicólogo? Y dije, cuénteme, joven Demian, ¿cuál es su trauma? No, pues que mi papá borró la partida del Pokémon Luna, no mames. No, pero verlo por el otro lado, ¿no? O sea, no es porque lo haya, no es por ser gandalla ni ser mal padre, sino que al contrario, es una incentivarlo, motivarlo a que vuelva a retomar de sus inicios el juego, güey. Decir, güey, tienes otra segunda oportunidad, hazlo mejor esta vez. Agarra nuevamente tu Pokémon y vuelve a salir a buscarlos, pero con más experiencia, güey. Velo de ese lado, güey, no que es el papá culero que le borró el progreso, no, güey. Hay que darle la vuelta al asunto, güey. O sea, le vas a cantar, tienes que ser, Damien, el mejor, mejor que nadie más. Nadie más. De hecho, esta vez el que está empezando el juego soy yo, y aunque parezca raro, creo que llegué a ese nivel de papá de, oye hijo, ¿y esto cómo se juega, cómo se le mueve? Porque soy yo el que está jugando en realidad. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, yo enseñándole a él a jugar Pokémon Yellow y él enseñándome a jugar Pokémon Luna. No sé en qué momento pasó esto. Oye, lo bueno es que el Demian te respeta mucho y te dice, ay, papá, estás re pendejo. Si no se le mueve, ya perdiste. Yo creo que lo piensa, ¿eh? Sí, yo creo que sí lo piensa. Sin duda lo está pensando. Bueno, así digo, como, ¿sabes qué me imagino? Como la versión de los años maravillosos del Demian. Así, en ese momento me iba a decirle a mi papá que era un pendejo, pero no podía decírselo. Y fue ahí cuando decidí que mi papá era un soberano pendejo, pero no Damian, se lo dije. ¡Tómate tu licuado! ¡Ah, sí, papá, sí! ¡Ya vete a dormir, cabrón! ¡Ay, qué bonito momento! Padre e hijo, eso los une mucho, ¿eh? Mucho, sí. Ya que tú estás aprendiendo de él y él de ti. Eso me parece increíble. También, pero eso lo sabremos cuando Damian ya tenga 18 y me largo porque borraste mi partida. No, hijo, no te vayas. Gran momento, ¿eh? Lo peor del caso es que puedo decir, no, me voy del podcast y me voy a hacer mis propios podcasts y además me llevo el nombre y la cuenta, sí, ¿no? Porque ya lo registré. Sí, güey. Sí, oye, eso es visionario, era mi herencia, papá, sí, entonces lo estoy cobrando en vida. Sí. Eso puede pasar, pero esperemos que no sea así, la verdad. No, esperemos que no. Saludos a Damian, que seguramente ya está dormido, o espero que esté dormido. Y También tenemos a otra persona con niños, don Sicario. ¿Tú qué hiciste esta semana, Sica? Pues esta semana sí he estado un poquito ocupado. No tuve mucho rato para jugar. De hecho, como sabrán, la semana pasada estaba súper enajenado por el pinche diablo, güey. Esta semana ni siquiera lo toqué. Me puse a nada más los pocos minutos que pude jugar, nada más le di a un juego, pues ya que lo volvieron a sacar para PlayStation, ahora PlayStation 4, uno que se llama Shantae, que es un genio, o Shantae, que es un genio, que simplemente es de, simplemente vida, no, empiezas a golpear monitos y toda la cosa, está divertido. Y allá a lo lejos, pues ya estuvo una flash sale y pues vamos para abajo con el Dark Souls 2. Que nunca la había tocado. Puta madre, güey. ¿Cómo te pueden matar tan rápido, güey? En corto tiempo con ese pinche juego, güey. De hecho, luego entras, creas tu mono y por la primera matada que te dan un trofeo. Y si el trofeo te dice, bienvenidos a Dark Souls. Esto es Dark Souls. Ya, jala. O sea, ¿qué esperas? Morirte una y mil veces más. Pues los que han jugado Dark Souls lo sabrán. Pero es lo que he hecho esta semana prácticamente, igual que Jimmy, padre de familia, niños demandantes y harto dinero que gastar. Ay, claro, mita. Que no es queja, lo hacemos con amor, mita. Y se escucha su amorío hacia sus hijos. Ay, mita. Mitad queja y mitad. No lo quise decir bien. Tan feo. Qué bueno que no soy papá aún. Seguramente cuando yo esté en la misma situación que ustedes, que estaré yo comentando lo mismo. Mira, Dicen que el tiempo que te vas a tardar en tener hijos es recíproco al tiempo que le vas a sufrir con ellos. Puta madre, no, entonces ya me chingué. No, ya ahorita, mañana mismo empiezo, muchachos, para que ya no sea tanto el tiempo que me van a chingar mis hijos. Ay, pero bueno, a partir de mañana. No, hombre, no. Luego sale más peli, más caro el caldo que las albóndigas. Bueno, muchachos, estas son las presentaciones muy coloridas, muy amenas de los integrantes de esta noche del podcast. Vámonos directamente a las noticias de la semana y quiero comenzar con la primera noticia. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de Castlevania, de que iban a sacar una serie animada y la chingada? No. Pues, ¿qué creen? Que ya apareció el primer, el primer arte de la serie, y aparece un logo de Castlevania un poco distinto a lo que conocemos de los juegos, con un castillo muy parecido a los que aparecen en las portadas de Castlevania. Y mucha gente se volvió a prender con esto, ¿no? Entonces me imagino si ponen así una fotito de una mano, se van a volver locos. Pero ya les he dicho que soy súper fan de Castlevania. El logo está bien, no me molesta, está chido. Creo que es algo distinto a lo que hemos visto en todos los títulos. Pero me gusta cómo lo presentaron. Y ojalá les decía que se viera, que esté padre, porque si no, ya no se van a animar y ya no va a haber otras series. Pero no sé ustedes si tuvieron la oportunidad de ver la fotito que apareció en Twitter de la cuenta oficial. Sí, de hecho se ve bastante, pues, bastante chida. Pues más o menos es como los diseños que manejaban en aquel entonces, ¿no? De acá, de típicas portadas que salían en el Club Nintendo. Así se ve, le podrías poner incluso como póster, se vería bastante chido. Pues da mucho que imaginarse con lo poco que han mostrado, como es el primer teaser que se leí esta imagen. Pero pues órale, cuántas buenas películas se quedaron en un teaser, güey, cuántas buenas series valieron madre nomás porque simplemente la presentación fue lo único chido que hubo al respecto. Esperemos que la serie dé mucho de qué hablar, podamos sacar jugo, porque pues como gamers sí queremos ver una serie Castlevania como debe ser, ¿no? Digo, con todo y lo que conocemos de películas y otras series que han habido animadas, llámese Street Fighter, Super, con su sonido boom y todas esas madres, güey. Esperemos que este sí realmente chido. Bueno, que el hecho que traiga Netflix, que sea por Netflix, no es un sello de calidad. Conocemos series de Netflix que no tienen muy buenas, muy buenas estrellitas por aprobaciones, pero pues sí, si es así, crucemos los dedos porque este Castlevania sí nos dé mucha satisfacción. Pues yo por mi parte vi la imagen está bastante chingona. Digo, como también fanático y ferviente amoroso del Castlevania Symphony of the Night, ¿qué te puedo decir, no? El mejor. Sí. Uno de los mejores juegos que ha existido. ¿Hay otro? Sí. No hay otro. Entonces, no, creo que no. Creo que fue el único. Sí, creo que fue el único. Al final, la imagen está bien chingona, está evil, como se debería de esperar de algo de Castlevania. Estoy mocoseonado, tal cual, esperando esta serie. Bueno, estamos esperando, es este 2017. Entonces, sobre todo lo poco que se ha dicho, ¿no? Es que es una serie que va a ser pues bastante violenta. Y pues, ¿qué más necesitamos, señores? Yo creo que Netflix es sinónimo de calidad, y concuerdo con lo que dijiste hace rato. O sea, no es al 100%, pero la mayor parte de lo que hacen, lo hacen bastante bien, y sobre todo porque, bueno, sí se están basando un poco en la tercera parte del juego, entonces sí me gustaría que saltaran hacia esa Symphony of the Night. Sería algo, híjole, que yo creo que todos quisiéramos ver. Pues no lo dudes, porque al fin de cuentas, a pesar de que, como dices, es en el 2017 donde va a salir, no se ha especificado todavía una fecha exacta, pero están hablando de que esta es una, o sea, esta es la primera temporada, o sea, como que ya le apostaron a que esta madre tiene calidad y que puede tener muchos seguidores. Esta es la primera temporada, ya lo anunciaron, o sea, esto es una, y esperemos que en el 2018 obviamente van a existir la segunda temporada, y no sé si más adelante vengan más, pero por lo pronto ya apostaron y saben que puede tener bastante éxito porque aseguraron que es la primera temporada. O sea, a pesar de que van a ser pocos capítulos, pues suponen que va a tener, va a ser muy bien recibida, tanto que pues viene una segunda, ¿no? Sin que haya aparecido esta todavía. Pues ahora sí que esperemos que sea bastante buena. Y yo diría, tómense su tiempo porque esto podría ser la primera de muchas series. Ey. Y no solo de esta temática, sino de otras tantas franquicias que nos encantaría ver a todos los que somos ñoños, fans de los videojuegos. Sí, a todos los nerduleros les encantaría ver este tipo de serie. Y yo pronostico una serie corta, como de 9 capitulillos. De hecho, ya una normal serían 6. Ah, sí, ya 6. Uh-huh. Oh, pues no está mal, güey. Digo, para comenzar, vamos a ver qué tal le sale. Espero que la animación sea, no sé si lo va a hacer Yoshitaka Amano, pero pues no sería nada mal. Imagínate, güey, no, güey, o sea, basada en su arte estaría perro, pero no, imagínate que si ella lo hiciera, puta, no. Yo creo que no les alcanza, ¿eh? No, güey, no. Bueno, sí les alcanza, pero no, güey. Pero falta que quiera, ¿no? Sí, es otra cosa. Uf, pues ojalá que la serie esté muy chida, porque como dice Jim, seguramente sería el comienzo. Casi como la Iron Man fue el comienzo de algo, esto podría ser el comienzo de algo. Y de una bella amistad. Exactamente, entre juegos y Netflix, es que lo cual sería muy chingón. Es que hasta Netflix, ¿sabes por dónde la está tirando, no? Hace un año sacaron Voltron, güey, tirándole a las ondas super retro, y les pegó bastante bien. Entonces, bueno, ya vamos por el lado de las caricaturas retro. Ahora vamos a tirarle a una serie de videojuego también retro, güey, que llevan mucho tiempo en el mercado, y si le sale bien, pues está poca madre, güey. Y sobre todo el hecho de que ya anunciaron, ¿no? O sea, que esta madre es de tintes para adultos, güey. Entonces esperemos super violencia, sangre a lo cabrón, güey. No sé, pues, yo ya estoy acá pensando en muchas cosas, pero bueno, va mi voto de confianza. Sí. Voto de confianza que sí requerimos, y también nosotros pues esperamos que ellos tengan. Y eso mismo nos va a llegar a la siguiente noticia, la confianza. Y pues la confianza pues de las personas que van a adquirir el Nintendo Switch. Yo le quiero preguntar a Jim, ¿tú ya lo vas a comprar de salida? ¿Eres millonario y vas a gastarte 10 mil pesotes en esa cosa? Mira, te voy a ser bien honesto. Hace algunos años era tan pendejo que compraba día uno. Ajá. Lo cual, desde luego, y con la experiencia, consideré el peor de los errores como consumidor de videojuegos. No hay peor estupidez que comprar día uno. En lo que sea. Le tengo ganas al aparatito porque sí es claro que se ve mono, se ve chido. Y pues desde luego que Demian ya está queriendo tener uno, pero no lo voy a comprar día uno. No lo tenía pensado y pues desde luego con lo recién desvelado, pues no va a ser una opción por el momento. Exactamente, porque ¿qué creen? Que esta semana hubo una noticia de que los Joy-Cons tienen un problema de conectividad. Entonces imagínate que estás echando acá tu Zelda o tu Street Fighter H2 Remix Turbo Ultimate Fighter Stream Challenge y que no mames, que al final un pinche combo ya estabas por matar a tu enemigo en línea y que tu Joy-Con se desconecta, güey. Digo, Nintendo no ha dicho si es un problema aislado o está sucediendo en varias consolas. Ya saben que Nintendo ese tipo de cosas pues no son tan comunicativos, ¿no? Entonces, ¿qué creen que pase? ¿Qué creen que la gente se arrepienta de haberlo apartado? ¿Creen que Nintendo pueda corregir este error a 5, 6, cuántas nos falta una semana de que salga el Switch? Ya sale el siguiente viernes, me parece, ¿no? ¿Cuándo es? Sí, ya sale el siguiente viernes, creo. Siguiente viernes. Sí, imagínate, y a una semana ya le están mostrando errores. ¿Creen que Nintendo sea capaz de arreglarlo antes del lanzamiento o va a lanzar el típico parche de manza, bajen la actualización y ya quedó, son 20 gigas? Curiosamente estaba leyendo por la mañana la nota y ya de a tiro ya se anunció que el día 1 va a salir con actualización, ya. Y eso ya es un hecho. Ajá, que iba a pesar poquito, ¿no? Pero no sé, Ninty no entiende a veces. Esa relación que tenemos de amor-odio con Nintendo no va a sanar tan fácilmente. Yo creo que todavía vemos quienes no le perdonamos muchas cosas. Yo tiene bastante tiempo que no compro una consola de Nintendo. Digo, lo último que compré fue el Nintendo 3DS hace ya un chingo de años. Y desde ahí no he vuelto a comprar nada. Porque de que ha tenido errores garrafales, bueno, pues eso ya es muy conocido. Y chale, o sea, ya que tus consolas salgan mal en el día uno, ya está cabrón. Pero sí, digo, no somos ajenos a las actualizaciones. Perdón, continúa, Zika. No, nada más para entrar un poquito más en detalle de qué es de lo que estamos hablando. Lo que son los controles, los que han revisado esta plataforma, lo como es Kotaku, Polygon y también Game Explain, hicieron sus propias pruebas en donde después de 3 metros de distancia donde estás tú de la consola, empieza justamente a haber estos problemas de sincronización. Y lo detectaron más en el control izquierdo, pues en el Joy-Con izquierdo. Entonces, pues igual. Sí, como dice Jim, ¿no? Ya mencionaron que iban a sacar el parche del día 1, güey, obviamente. Pues tienen que, güey, la consola ya está distribuida, ya viene con ese pedo. Pero pues sería una de las cosas que igual aprovechando que es parche 1, pues igual pueden meterle otras cosas, ¿no? Otras características, ¿no? Como decías, Paco, la semana pasada, sobre el chat. Que órale, pues ¿por qué no me entendió una vez chat sobre el juego? U otras características que no nada más sea el hecho de ¡ay, la cagamos con los controles! ¡Ahí va el pachezote! Y el punto, ¿no? O sea, alguna mejora significativa. No nada más acá para sacar de desquite mientras se vende y ya lo demás se lo ponemos después. Me intriga pensar que dices tú 3 metros. Sí. 3 metros es lo que le fallaba al Wii U cuando sacabas la tableta. 3 metros y ya valió esa madre. Sí, ahora, ya se conecte a la consola. Ajá. También, ¿quién chingados juega a 3 metros de distancia de su consola, no? Sí, ¿dónde? Generalmente, ¿qué es? ¿Metro y medio? Por ahí, más. Yo creo que un metro, ¿no? Yo creo que un metro y medio es lo ideal. No, sí, yo creo que también estoy acostumbrado a esa distancia, entre metro y medio, ya muy lejos, 2 metros. Fíjate. Ya si estás de huevón y te quedas cerca un sofá o una camita, pues ya. Donde noté también el... Bueno, ya no sé si es puede ser del Joy-Con o podría ser ya de los desarrolladores. No sé si se fijaron el video de demostración de Street Fighter que lo hacían así en primera persona. Manejabas a Ryu y tenías que matar a, bueno, vencer un chingo de cabrones. Y era el movimiento, ¿no? Hacías el movimiento con las manos hacia adelante. Se supone que era un pinche Horyuken. Y si hacías el gancho para arriba, ese era el Shoryuken, güey. Pero pues esa madre, ¿no? De 5 movimientos que hacían, te salían 3 bien, güey. Entonces, güey, ¿qué pedo? O sea, querías hacer tu Horyuken y no, salía la pinche bola, güey. Que nunca supe cómo carajo hacían el reglete, pues otra cosa, güey. Pero ahí me quedé, güey. O es en los desarrolladores que realmente no le hayan, o esta madre no está bien calibrada. Y ahora es que están viendo, que están diciendo esto del Joy-Con, así como que me pongo en dudar. Y esta, si va a venir, igual se puede presentar con uno o varios juegos al mismo tiempo. Fíjate, yo creo que yo tenía un vecino. Termina allí, continúa. Yo creo que esto es clásico, ¿no? Bueno, en todas las consolas, día uno es complejo. Las cosas se van arreglando con el tiempo, incluso, digo, muchos que tenemos un PlayStation de la primera línea, bueno, el PlayStation 4 de la primera línea que salió, te enteras de que después sale un PlayStation más poderoso y cualquier cosa. Esto pasa porque pues es el negocio del videojuego, y Nintendo creo que nos dejó muy claros con esta consola que ya se están acercando a lo que es el verdadero negocio del videojuego. Ya vamos a empezar a cobrar el juego en línea, ya vamos a empezar a tener actualización tras actualización y seguramente versiones de la misma consola. Pero esto ya se tardó, ¿no? Pero bueno, pero un error tan o sea, te lo paso, a lo mejor, no sé, algo, un errorcito, no sé, de sincronización con la network, un erroncito de que a lo mejor la pantalla, no sé, güey, no puedas poner tu avatar bonito, algo por el estilo, pero algo tan importante como la sincronización de los controles, si güey, esto es esencial para jugar, si esta madre no jala, pues simplemente no juegas. Como tú dices, ¿no? En el PlayStation 4 también yo también me lo compré día 1 y obviamente venía con el defecto de fábrica de las pinches gomitas de las palancas que valieron cabeza a los 2 meses, ¿no? Se te rompían y puta, y esta madre te calaba bien feo. Pero eso es un defecto de fábrica que podríamos ser, entre comillas, mínimo, pero esto que no sincronice, dude, eso sí está bastante serio, güey. Es la esencia del juego. ¿Cómo le haces para jugar sin esas madres? No sé cómo vean ustedes, pero yo siento que Nintendo, en su afán de querer entrarle a la carrera, se apresuró a sacar esta consola. Yo lo siento así. Yo también opino que si hubiera dado otros 6 mesecitos, esta madre hubiera salido así excelente. Ya con tienda virtual, ya con consola virtual, ya con los Joy-Con bien, porque al final del día lo que están vendiendo son los Joy-Con. Que sea portátil o no, volvieron a hacer un Wii, y hace ratito les iba a contar que yo tenía un vecino. Saludos al Dipper, que no conocía al Wii y un día le invitamos a jugar Wii, y el güey era puta super fan de Dragon Ball, tan decirles que mis domingos era despertar con los pinches cristianos a las 8 de la mañana, y a las 12 empezaba a escuchar Shala e Chala, pero en japonés, güey. Entonces imagínense su nivel de fanatismo. Y una vez lo invitamos a una fiesta del departamento, y dijimos, mira güey, aquí está el Wii y aquí está el juego de Dragon Ball. Ah, no, va. Y se puso a jugar Dragon Ball, güey. Y te prometo, Jim, te prometo, Zika, que el güey se ponía a hacer los movimientos del Kamehameha. O sea, no mames, eso no es posible, no te va a salir. Oh, sí sale, mira. Y así, así, mover, y así como, así, exactamente Goku. Y me cagaba yo de la risa de verlo. Por eso lo invitaba siempre. ¿Qué va a hacer? ¿No? ¿Quieres jugar Wii? Sí. Vente, vente, vamos a jugar a Dragon Ball. Y se podía hacer así el macancos. Todo así, así igualito, güey. Vente, Paco, te necesito para hacer fusión. Vente, vente, ponte. Sí, entonces, me imagino que la gente así a lo mejor se puede clavar con la onda de Street Fighter y que avente los Hadouken y los Shoryuken y todo. Así exactamente como Rui, como que. Por favor, háganlo. Paco. Y si lo hacen, súbanlo a YouTube. Paco. ¿Eh? Este, yo sí lo haría, güey. Ya, y cuando Jim lo haga, lo vamos a grabar y lo vamos a subir a YouTube, muchachos. Mira, eso es algo que de todas maneras lo hacemos gratis. Sí, alguna vez lo hagamos, hemos hecho. Sí, que lo hagamos con una función al final. Estaría chingón, güey. Lo vas a hacer, cabrón. Lo vas a hacer, te lo apuesto. Ya veremos. ¿Quién no ha hecho, güey? Me declaro culpable, güey, cuando Goku pedía su energía para hacer su Genkidama. Ahí está, güey, de pendejo con la palabra, güey, de ley. Admito que también lo he hecho, admito que también lo he hecho. Espérame, Goku, necesito estar en el baño, pero no importa, güey, ahí te va arriba, a las manos. Desde aquí, cabrón, desde aquí. Sí. Uf, gran momento, ese es mi vecino. Ya no sé qué ha sido de él, pero... Saludos, si alguna vez me llega a escuchar. Oigan, ya cambiando de tema radicalmente, vamos a pasar con el Silent Hill PT versión 2, o sea Resident Evil 7. ¿Qué creen que ya va a tener su segundo o tercer DLC? Tercero, ¿no? Uh-huh. Cuéntame. Oye, ya va a salir. ¿Qué crees que salió? Una imagen y de la cuenta oficial de Capcom. Que sale el Chris Redfield, pero ¿qué crees? Como que el güey ya se dejó de meter chocho y está bien flaco. ¿Cómo ven? Está guapo, cabrón, está guapo. Nah, a mí me gustaba. Se veía mejor el tronadón acá, güey. Ya te habías acostumbrado a verlo. Y ahorita ya lo ves todo ñango. Este güey ya no fue al gimnasio, qué tranza. Bueno, pues es el Chris Redfield el primero que salió, güey. No, el que salió después es súper infladísimo, güey, que dices, no mames, güey, ¿cómo puede hacer tanto movimiento con tanto músculo y no noquearse solo, güey? Y ahorita ya es la tendencia, que se vean bonitos y no mamados. Sí, pero, sí. Además, bueno, estamos hablando de, híjole, de Resident Evil. ¿Realmente ya a alguien le importa lo que pase con Resident Evil? Hay gente que sí, güey. Y es un clasicazo. Para muchas personas sigue siendo un clásico de acá, de súper de culto. ¡Resident Evil! Y lo juega y son de esos de los que... De ley tienes que comentar con alguien que conoces de juego. ¡Güey! Alguna vez sale el comentario. ¿Ya salió el Resident? ¿Ya lo jugaste? Sí o no. O algo parecido. A lo mejor Pues no es este... En mi caso yo no lo he comprado, pero... Pero sí es un juego de los que... Dices, güey, tengo que calarlo alguna vez, ¿no? Pero lo que me sorprendió realmente de la noticia, güey, lo que realmente me sorprendió de la noticia, güey, es que va a ser un DLC gratis. Güey, Capcom regalando una madre, neta, sí. Es gratis. A lo mejor sí vendieron chido, güey. No, claro que vendieron chido. Además, tenemos que tomar en cuenta una cosa. Eso de los DLCs, poco a poco va a dejar de ser negocio. Escúchenme ahorita y veamos en 20 años que ya se les acabe el desmadre y que deje y que dejemos de ser tan pendejos en estar comprando DLCs. Sí, no, lo escucharon aquí en la nerdorrería, ¿eh? No se vayan a robar la nota. Ah, que... Ya lo eso que está diciendo Jim, ya lo decretó, ¿sí? Ya. Órale. Sí, ya. Lo escucharon primero aquí, muchachos. Además, bueno, en realidad, y concuerdo, ¿no? Es un juego... que no tengo, que no he jugado, y como dicen, sí le voy a dar la oportunidad porque es lo más cercano al PT que vamos a tener. Digo, sobre todo porque Kojima pues, también por ahí ya declaró que ni más, que no va a ser ningún juego estilo PT, no va a ser nada de terror, y nos chingamos los demás, entonces esto es lo que nos queda. Me quitaron mi proyecto, ya no voy a ser mi madre, pinches putos. Pinche Kojima, no mames, güey, ya... Lo bueno es que ya dejó de hacer Metal Gear, ¿no? Ya se va a hacer otra cosa diferente, güey. Sí, o sea, se lo quitaron más que nada, pero por lo menos se incentivó a hacer otra cosa. Y PT era una opción para que saliera de su zona de confort, que era tanto Metal Gear, hiciera algo bueno. Y lo poco que hizo con Sí. ese Guillermo del Toro en ese demo, que la neta sí revolucionó un poquillo el género, se me hace raro que ahora diga que no, ya no voy a hacer esas malas porque me castigaba mi papá, entonces no. Pues vamos a ver qué ¿Cómo? pasa con eso de Capcom. Esperemos que le dé bien. No he jugado el Resident. He visto dos que tres cosillas. Jugué el demo. Sí, es PT, definitivamente. Y vamos a ver qué más sale, ¿no? Digo, ahorita ya vimos a Chris. Chulada, guapo, cabrón. Esperemos, esperemos que salga Jill y que esté buenísima, ¿no? Ojalá, ojalá que sí Reencontrándose salga con un Jill. viejo amor, güey, así, güey, ve, ya se puso galán, ya se puso buenón. Sí, al parecer el DLC va a explicar el por qué está este Chris ahí en este nivel, bueno, en este título. Así que pues ya estaremos viendo qué tal le va al DLC de Chris Flaco. Chris flaquito. Seguramente Capcom tiene ahí una maña de te vamos a dar el DLC gratis, pero cada bala cuesta $2. Ah, cabrón. No, seguramente alguna mafufada va a aplicarla. Porque con el Street Fighter pues no le fue muy bien. Entonces yo creo que otra vez sí es lo que está dando de comer. Así que pues vamos a esperar. Y la siguiente noticia, la verdad es que no era relevante, pero como soy bien fan de este juego y de este estudio, por eso la puse, entonces discúlpeme. Es bien sencilla la nota. Irrational Games, para los que no saben quiénes son Irrational Games, fueron los desarrolladores de Bioshock de 2, no, ese fue 2K Marine, y Bioshock y Bioshock Infinite, ¿no? Bajo la dirección de Ken Levine. ¿Y qué creen? Pues estos güeyes ya ven que según que ya iban a dejar la industria y que no sé qué, y que sí iban a ir a hacer juegos móviles, pues ya cambiaron de nombre, de razón social, para ahorrarse ya saben, el primer año de impuestos, seguramente, como aquí en México. Y ahora va a ser, el título del estudio es Ghost History Games. Entonces, el logo es un tronquito con fuego, se ve bonito, como haciendo alusión a una fogatita. Espero, y ellos dicen que ya están haciendo un juego, que no mamen, que no es Bioshock, que no estén chingando. Dije, oye, ¿es Bioshock? No, no es Bioshock, hijo de la chingada. Vuelves a preguntar y te corro, ¿no? Entonces, eso fue lo que dijeron ellos. Yo no lo dije, así estoy haciendo la cita. No, no es cierto, no dijeron eso, pero dijeron que no era Bioshock, que es un juego Distinto. totalmente distinto. Ajá, y que, pues, que esperen próximamente noticias de ellos. No tienen que cambiar o dejar de seguir Irrational, nada más van a cambiar los logos, van a cambiar acá el nombre y ya lo están siguiendo sin ningún problema. No sé si quieren opinar algo rapidito de esa nota. Bioshock, muy buen juego. Evasión fiscal. Evasión fiscal. Sí. Paraíso fiscal. Nos cambiamos de nombre cada año y ya le armamos. No, güey, esta desarrolladora para mí valió cabezas de que se fue Ken Levine. Desde ahí se sabía que ya esto iba a valer, güey. Porque pues, a fin de cuentas era el genio detrás de Bioshock, güey. Y si se acuerdan, hagan memoria, digan un juego extra que ha hecho Irrational Games. No. Nope. No, Ese dale. de en primera persona. Ah, era Sí, Bioshock, era Bioshock. olvídalo. Creo que ese también nos sale un güey con una escafandra persiguiendo a un cabrón, ¿no? Bajo el mar. ¿Cuál era el C? No, no me acuerdo, pero también había otro donde salía una niña y Creo que andaban también ahí tocando los huevos. sí, creo que era Bioshock esa madre. Bueno, el chiste es Algo de así. que yo recuerdo nada más es la saga de Bioshock sobre Irrational Game. Entonces, se fue Kevin Levine, se llevó a 15 cabrones con él y ya valió cabeza esto, güey. Y pues que se hayan cambiado de nombre, pues sí, güey, por mí que se pongan de chuchita la bolsearon, lo que sea, güey, pero ¿qué juego van a sacar, güey? ¿Y quién va a ser encargado, el genio detrás de eso para evitar que lo sigan poniendo, no, como el estereotipo de que crearon Bioshock y punto, no sea como la música, ¿no? Walking Wonder y se acabó, güey. Esperemos que lo que siga sea bastante chido, porque lo que dejaron, la neta, es una de las mejores sagas de los videojuegos. De los De que la yo he generación jugado, pasada, la güey. verdad. Sí. Chuchita Game Studios no suena. Chuchita la bolsera en estudios no suena mal, güey. ¿Eh? Sí, estaría chido. Usted, emprendedor mexicano, robes el nombre. 2-4 añitos y va a ser el mismo nombre de acá. ¿Sí? Vamos a esperar, pues a ver qué nos presenta Ghost History Games con este cambio de nombre y a ver si el siguiente juego que desarrollen, pues le llega a pegar a los talones a Bioshock, ¿no? Que es juegazo. Si usted joven escucha, no lo ha probado, no lo ha jugado, se está perdiendo una excelente historia. Juegues el 1 y el Infinite, que son los que valen la pena. El 2 también el está dos... divertido, está divertido. No es la sí, obra no, maestra, no pero... le aporta mucho, no le aporta mucho al género, pero buen juego. El 3 les va a volar la cabeza. No, el 3 es, ¡ah! Para mí sigue siendo un 10 perfecto, el 3. Sí, les vuela así la historia a la cabeza. Sí, no tengo que decirles más, neta, sí. Al final no es Silent Hill, pero parte agua. No, pero sí, es, así neta les va a volar la cabeza cuando lo vean. Y fíjate, ahorita hablando de historias interesantes, ¿qué creen que Pokémon GO, con su historia súper profunda, ya lanzó su segundo parche, muchachos? ¿No están emocionados? Porque yo no. Con el eslogan, el para... Joto ya está aquí, o sea, el Pokémon. Sí, Joto ya está aquí. El Joto ya está aquí, o sea, ya hay otros más Pokémones. Ya están listos para hacer volver a salir a las calles, invitarlos a que los atropellen, invitarlos a que los secuestren, invitarlos a que los roben, los asalten, invitarlos a sí. que los asalten, pero con el hecho de que tengan sus Pokémon, ah sí, que gasten datos de sus celulares a lo güey, pero que tengan todos sus Pokémones, claro que sí. No sé si aparte de mí y los niños menores de 10 años haya alguien más jugando esta madre ahorita. Sí, seguramente. ¿Tú sí lo juegas? Te voy a decir por qué sí lo juego. Ay, como ya, porque como debería, lo juega y ya como no debería de saber. Niño. No, cabrón, espérate. Como deberías de saber, Damian es un puti mega fan de la saga de Pokémon, sea lo que sea Pokémon lo quiere consumir. Entonces yo tengo la tarea de que, pues mientras ando... Espérate. Un caso. Ya están asaltando ya, gente que está jugando Pokémon, güey. Dile que no salgan ahorita a capturar Pokémones, güey. Se los van a chingar, güey. No, sí está cabrón. Regresando al tema. Pues es algo que... Ya dije, no soy un papá tan ojete y pues mi hijo me encarga su cuenta, pues ni pedo, ¿no? A mí no me cuesta nada el de repente que por ahí prende de repente su cuenta y la chingada. No es algo que haga ya... Bueno, ahorita... No tengo celular, entonces la madre, ahorita no juego Pokémon GO, y el celular que tengo está muy, muy madreado como para jugarlo, de hecho, todo lo que sean juegos no los corre, pero yo creo que esta madre viene a revitalizar un poco, es una actualización que tardó un chingo en llegar, debe de haber llegado hace 3 meses, yo creo que para los entusiastas de este gasto innecesario de datos, no sé qué tanto les puede ayudar, y no es algo que vaya a jalar a la gente que lo dejó hace un chingo de tiempo. Pues, creo que lanzaron la actualización, los servidores se saturaron, no porque un chingo de gente lo esté jugando, porque seguramente ya no están los mismos servidores que cuando comenzaron, pero creo que retomó su lugar como... el juego número 1 en descargas, así que no quiero pensar cuando ya este juego esté completo y que ya puedas hacer peleas y que ya puedes hacer fregadera y media que sean los Pokémones, porque mucha gente está clavadísima con eso. Yo aquí en México le pondría a Saltamón Go, porque pues sí, de cada rato se las andan chingando con los teléfonos, así que si usted, amiguito, le gusta salirse a la Alameda Central a jugar a las 2 de la mañana, tenga usted cuidado, también llévese una pistolita para defenderse, o no salga, ¿no? Básicamente, no salgan, muchachos, es peligroso. Aquí en México está peligroso el asunto. Yo creo que si este juego necesita sacar o robar más dinero del que ya ha generado, tanto en pérdidas de celulares como en microtransacciones, es eso, ¿no? Lo que comentas. Que lo saquen completo, güey. Yo creo que eso sería un putazo, y te apuesto que todos nos meteríamos de repente echarnos una pinche reta de un combate Pokémon con nuestro celular. Es que, güey, vas en la calle, vas con tu celular prendido, güey, ya tienes tus 6 Pokémones, y de repente sale la alerta, un cabrón te quiere retar, pues va, güey. Se sacan así el celulón, o sea, el celular, y órale, güey, te va mi Pikachu. Y así, ¿no? O sea, neta, eso no les gustaría a todos los entrenadores que se hacen. Ah, porque hay entrenadores Pokémon, no se ofendan, ¿no? Pero ya hay gente que pone en su currículum entrenador Pokémon. No, pinche ridículo, no mames. Ay, cabrón. Éxito en la vida. No, éxito. Pero ustedes, muchachos, si les gusta, está bien. Pero si no mames, no pongan eso en su currículum. Eso no les va a dar trabajo. Pero pues, si a poco no te prendería eso. Y cagando, pues una ridícula. Jóvenes, órale, que van a la Friki Plaza. Jóvenes que van a la Friki Plaza a perder el tiempo los sábados y domingos. Y creo que también están entre semana. No, güey, no, eso no te va a dar un trabajo. Sí, eso no me da trabajo. A lo mejor si de repente un currículum así llega a mis manos, aparte de publicarlo en internet, güey, no sé qué más haría. Híjole, si estaría de pensarse con qué bromas le ayudarías a la persona, ¿no?, a que mejore su vida, porque si pone eso, pues está muy perdido, ¿no? Fíjate que si yo tuviera la facultad de contratar a alguien y veo que trae eso en su currículum, igual sí lo contrato. Porque si fue capaz de eso, imagínate las puntadas, cabrón, que podría tener en la oficina. Te voy a contratar para que juegues con mi hijo Damian. Adelante. Sí. Muchacho, haz lo tuyo. Sí, haz lo tuyo, muchacho. Sí, señor Jim. ¿Tú, Zika? ¿Vas a jugar Pokémon Yoto? Ah, güey, yo una vez nada más bajé esa madre, güey, y creé un personaje. Ahora, aquí tienes un mono, captúralo. Ya lo capturé, güey, y así como que ya me enfadé, güey, ya lo borré. Pero sí tengo un amigo de mi edad, así ya bastante entrado, güey, y así, güey, no mames. Está en su coche y está con su pinche Pokémon, güey, vamos a comer o vamos a hacer acá unas pinches chelas, güey. Y está con su puto Pokémon, güey. Va, por aquí hay uno. Y yo, no mames, güey, o sea, no mames, güey. Te gastas un chingo en esas cosas. Y ahora con lo poco que he leído de la nueva actualización, hay Pokémones que realmente ya se ponen más rejegos para conseguir, ¿no? O sea, ya, güey, creo que por ahí, no me acuerdo el nombre del Pokémon. Que güey, o sea, le metieron un chingo de pokebolas y nomás, creo que era que Togepi, uno de los monos. Togepi, me parece. Sí, güey, que el güey le aventó como 30, 40 pokebolas y no caía, güey. O sea, güey, en eso te va, pues, algo de varo en ese tipo de cosas, güey. Entonces, si aparte le pusieron acá que pusieran más difíciles para no solamente para hallarlos, ahora también para capturarlos, güey, pues, güey. Pues consíguete otro juego, ¿no? O sea, eso, lo que te gastas ahí, pues vétela con una chava acá de dudosa reputación, güey, pero pues le sacarías más jugo, güey. Seamos honestos. Para mejorar su vida, sí, por parte de Sicario, nueva sección. Oye, usted con una mujer de poca reputación. Va a salir más satisfecho y va a agarrar más Pokémones. Sí, güey. Este podcast preocupado por la interacción social de sus escuchas. Me acabo de encontrar otro Pokémon. ¿Cómo se llama? Sí. Ladilla. ¡Ay, hay que buscarla! Ladillamón, Ladillamón. Ah, qué no se les olvide usar repelente, por favor. Sí, en Míquenselo es muy importante. Recuerden que sin sombrero no hay vaquero, ¿eh? ¡Hija! Y tengo una serpiente en... Ah, no, ya. Tengo una ladilla en mí. En la boca. Sí, claro. Sí. ¡Ay, cabrón! Sí, Loro. Sí. Este podcast es socialmente responsable. Así que, sí, claro. Cuidado, escuchas. ¿Eh? ¿Ven cómo estamos? Consejos, información que cura, por ahí dijera Lolita Ayala. Lolita, bien. Gracias, cumplimos con la cuota de las buenas costumbres. Sí, creo que ya. Ya ven cómo este programa habla de todo, es muy importante. Sí. Ya, vámonos a la última nota porque vamos a hacer otra cosa. Sí, tenemos la última nota que me pareció importante porque yo pensé, eso ya tenía que haber sido hace mucho tiempo. Pues resulta que Don Patrick Stewart, al igual que Hugh Jackman, que ya lo había dicho. Sir Patrick Stewart, sí, cierto. Por fin dice que ya se va a retirar. ¿Eh? Lady. Ah, sí, Lacey, porque también ya salió del closet. Es Lady Patrick Stewart. Dijo que, ¿qué creen? Que ya va a dejar de ser el profesor Charles Xavier en las películas de X-Men. Y me pregunto yo, ¿por qué no lo hizo antes, señor? Ya era tiempo. Híjole, voy a... Ahí sí vamos a entrar en conflicto, güey, ¿eh? Yo creo que de todo el cast de las películas de X-Men, este fue el único cabrón que sí le quedaba el personaje. Porque estaba pelón, güey, viejo. ¿O por qué, güey? Pues de ahí en fuera yo creo que es muy complicado encontrar a alguien que le quedara chido el personaje. ¿No te gusta James McAvoy como el profesor Javier? Ay, no, la verdad no me imagino, nunca me lo he imaginado joven al profesor Javier, o sea, he visto todos los cómics de X-Men, nunca lo he visto joven y nunca lo voy a creer joven. No digo que el cabrón sea mal actor, es buen actor, pero no para el papel. No, pero es como Lolita Ayala, la que siempre la viste viejita, ¿no? Ya. Exacto. Sí, se imagina siempre al profesor Javier viejito. Oye, pero en las nuevas de los X-Men, ¿no? Pues ponen al Charles acá súper, súper groovy, güey, acá, bien llevado y la madre, güey. De repente se le cae el pelo y no, güey, bien centrado. Yo me preocupo por todos, güey. Ya era un desmadre, sí. Pero ahora ya no, güey. Vénganse los raritos hacia mí y todas cosas, güey. Entonces, no, güey. Esa versión joven de Charles Xavier como que choca mucho con la que conocemos, güey. No me terminó de la tira a mí tampoco. Hace ruido. Sí. Pues resulta que ya se va a retirar. Esperemos que le vaya muy bien a Patrick Stewart, que también aparece en Star Trek, la nueva generación. El Capitán Picard. Y conocido como aquí como Charles Xavier, que ya bye. No sé si McAvoy va a seguir con el papel, lleva apenas 3 peliculitas. Con sí, 3, ¿no? Que es sí. Días del Futuro sí. Pasado. Primera generación y Apocalipsis, sí, son 3. Vamos a ver qué tal, vamos a ver si McAvoy va a continuar. Me parece que Fassbender ya no va a ser Magneto. No sé si Steven está mal, la verdad es que... No sé, a mí me suena como que es tiempo de otro reboot y ya, ching. No, pues empezar de nuevo y hacerlo bien. Es la idea de tener sacar un nuevo reboot, ¿no? Pero ya que saquen. Oye, ¿y a quién pondrían de Wolverine? Ya que siempre hemos visto a Hugh Jackman como Wolverine, que cada vez se pone más mamado. ¿Y más viejo? Sí, más viejo. Entonces, ¿a quién pondrían ustedes de Wolverine? Híjole. Mira, si... Yo te lo voy a decir bien sincero, yo desde el principio como que tampoco vi como que Hugh Jackman fuera la mejor opción en cuanto a Wolverine. Digo, Wolverine no es alto. No. No, no le quedaba muy bien. Lo hizo suyo el pinche personaje, se lo adueñó. Yo como fan del personaje de Wolverine puedo decirte que... No es que lo deteste, no era la mejor opción, pero no es que lo deteste. ¿A quién me imagino? Híjole, la neta es que a nadie, cabrón. Sí, no me viene a la mente nadie. Yo quiero postularle a Fox, a mi amigo Jim, Wolverine Lobo, hasta el nombre le queda. Se apellida Lobo. Postularlo para una demanda por utilizar el nombre. Sí. ¡Ay, cabrón! Sin su consentimiento, güey, ya lo relataste. Ya vieron, te apellida Lobo, Fox, ahí está, vieron una relación, Lobo, Wolverine, gastos no tiene de representación, pero... cabrón, Sí, mañana, tenemos que demandar a este güey del qué, de qué demonios, mándale ahí su demandita por 2 millones de dólares, imagínate, señor, somos los abogados de Fox, vienen a demandarme, no, entonces sí les abro. Lo cierto, sí venimos a demandar. ¡Ay, maldita sea! ¡Ah, maldición! Sí, ya. Sí. Bueno, pues vamos a ver qué tal con Patrick Stewart. Su última película va a ser esta que aparece el 3 de marzo. Logan, que yo espero ir a verla el día del estreno. No estoy tan seguro si vaya a poder, sino el mismo sábado, para poderles tener pues la reseña. Con spoilers, un chingo de spoilers, así que ni vengan a escucharla, Completo, todo. No se estén quejando. Sí, bueno, no es cierto, si no va a haber spoilers. Es culpa de ellos, güey, tú dile todo. Sí, ya se chingaron. Sí. ¿Es estreno o nada? No, vamos a tener la reseña aquí en la Nerdelería. probablemente el día 4 que estemos grabando este programa. Bueno, va a haber spoilers, no se preocupen, por eso va a ser spoilers free, para que estén atentos a, pues, a esta película, que ya sería la última de Jackman y la última de Stewart. No, y pues vamos a ver Jackman que... todavía no. Dijo siempre que. De como Wolverine. No. Ah, pero ese güey quiere que. Quiere que salga en los Avengers. Sí. Si lo meten. Y a mí me latería, la neta, güey. A mí sí me latería. Sí regresa. Como Wolverine, güey. Pero pues tendría que ser otro pinche trato acá, multimillonario entre Fox y Marvel. Pues, como lo hicieron con Spider-Man. Le va a dejar dinero. Si ya pudo Spider-Man, seguramente podría Jackman entrar al universo de los Avengers. Y la neta es que si ve una película donde estén madreando a los Avengers y al final salga este güey, o sea, bueno, en ese lapso salga con sus garras y nada más se va a venir así el cine, así fue. Nunca va a pasar, güey. Algo que sí queda claro es que si es que Sueño Guajiro se vuelve realidad, pues más bien ya le va a quedar el personaje de Charles. Sí, ya. Ahí la lleva. Pero pues este cuento va a tener muchos cabellos, va a tener que raparse porque si no, no sé cómo le va a hacer. Una de esas que le tapan el cabello. Igual una de esas, ojalá que sí se arme ese plan de devuelvo, pero nada más a los Avengers. A mí me hubiera gustado que hiciera, pero Wolverine el musical, güey. Ya ves que este güey es el actor de obras de teatro, sí. Musicales. Diga, cabrón, ya llegó Wolverine. Ya se va, güey. Soy el mejor en lo que hago. Aunque lo que haga no sea lo más correcto. Le acaban de dar la idea millonaria a Hugh Jackman. Si hay teatro musical de Naruto, de Spider-Man, ¿por qué no iba a haber de Wolverine? Sí. En 2 años voy a ser superproducción de Broadway. Wolverine, soy el mejor en lo que hago. Logan, el músico. Estamos llevando esto demasiado lejos. Y ya dejen de regalarles ideas a los demás, muchachos. Guárdenla para nosotros. Sí. Copyright. Bueno, estas fueron las noticias de la semana que nos parecieron como relevantes y coquetas para comentarles. Y ya nos vamos al tema principal, que por eso invitamos al señor Jim, porque dijo que si no me invitaba se me iba a ofender, y pues no puedo dejar que se me ofenda, la verdad. Vamos a pasar al tema principal, que se llama Con Hijos versus Sin Hijos, y esta noche es con respecto a los juegos, que tanto nos gustan. ¿Y usted? Y a ver, ¿quieren comenzar los que tienen hijos? Mira, estás en desventaja, te voy a dejar que empieces. Me los voy a chingar, porque cuando no tienes hijos, es como el buena idea y el mala idea de Animaniacs, aquí es el buena idea, no tener hijos a la hora de que seas un gamer, o jugador, o como se quieran poner. ¿Por qué? Porque con que dejes de tragar 2 semanitas cosas de lujito, como hamburguesas y eso, pura maruchitan, puro atuncito, y te puedes comprar tu juego favorito del mes, que ya salió el Horizon, te lo compras porque eres soltero, que ya salió aquel, te lo compras porque eres soltero, no solo eso, además, puedes jugar a cualquier hora, no hay de que, ay, ahí está mi hijo y no puedo poner el pinche Gears porque ando destripando vatos, no, vamos a jugar el de los mopeds o cualquier chingada. Ah, también aparte, cuando eres soltero no tienes que jugar nada que tenga parental control abajo de I. Nada, no tienes que poner nada baby, nada teen, nada PG-10. Puedes poner M, puedes poner T, puedes poner E, puedes poner Adults Only, si es que existiera, si tuvieran PC también hay Adults Only. Y otra cosa, cuando eres soltero, pues te alcanza para muchos juegos, manos. Cuando eres casado, no, o con hijos menos. No hay forma de que puedas competir con eso, muchachos. Ni tú, ni el sicario, nadie puede ganarle a esos argumentos tan válidos que tengo yo. ¿Tienen algún argumento ustedes, muchachos? Voy a dejar que sicario entre en esta parte. Yo expresé gran parte de mi opinión la vez anterior. Que lo que dices es que los niños no pueden que tú no puedes jugar o que los niños no pueden jugar juegos de nivel, o sea, dichos para adultos. Oye, pues, ¿cuántos niños ratas no hay en Call of Duty, güey? Me queda claro, güey. ¿Cuántos morros no encuentras en Grand Theft Auto Online, güey? Un chingo. Me queda claro que sí existe, pero son padres del año. O sea, que no le ponen atención a sus hijos. Ah, está ya, hijo, el juego. Eso es lo que pasa. Yo quiero pensar que mis amigos, o sea, si tú y el Jim son padres responsables. Pero Jim me dijo, ya le borré su partida al Damian del Pokémon Luna. Entonces ahí como que ya bajó acá el altar que uno le tiene a Jim como papá, borrándole su partida al niño. Ahora sí me dijeron, hijo, échate Resident Evil 7, voy a la tienda por una caguamita, ¿eh? No hay problema. Ahí te va, Paco, te voy a quitar de tu mundo de fantasía. En un mundo de caramelo. Cuando tú tienes un hijo, o dos hijos en mi caso, las cosas que los entretengan se vuelven parte de la canasta básica. Y se vuelven grandes aliados. ¿Por qué? Porque es cuando tú llegas con la mujer, oye, los niños necesitan una nueva consola. Los niños necesitan un nuevo videojuego. ¿Por qué? Claro, los niños. Entonces se vuelven grandes aliados. Oye, hijo, ¿no se te antoja jugar? Oye, hijo, haz un chingo de ruido para que tu mamá nos libere la tele y podamos echar unas buenas partidas. ¿Estás de acuerdo que no contabas con eso, cabrón? O sea, usas a tu niño para chantajear a tu esposa, güey. ¡Claro! O sea, ¿a ti está escuchando esto? Con una esposa no se puede negociar, cabrón. Nunca le vas a ganar, pero si tienes esos pequeños aliados, o sea, si tú le dices a tu mujer, a ver, yo entiendo que tú estás todos los días con los niños y seguramente has de estar harta, cómprales una consolita nueva para que te dejen de estar chingando una o dos horitas. Obviamente. Y yo me comprometo a cuidarlos porque soy el papá del año. Claro. Entonces, ya, ahora. Paco, ¿qué haces cuando estás jugando a toda madre juegos que normalmente se deben de jugar con dos personas? ¿Con quién juegas, cabrón? ¿Con tus dos manos? No, güey, pues es que no se puede, güey, yo juego solito. Pon chimbag, cabrón, entonces agarro a Demian y me pongo a jugar con él esos buenos videojuegos de dos personajes o de pelea. Ay, sí, oye, ya te volví a ganar, Demian, burlándote de él. Papá, pero no le sé mover yo. Es puro entrenamiento para después cuando lleguen las grandes ligas. Sí, claro, para cuando vaya a la secundaria y vaya con tus amigos, ¿no? Ah, te gané, maldito perdedor. Tienes que tomar una cosa en cuenta, cabrón. ¿Qué tipo de hijos le piensas entregar al futuro? Pues hijos que sepan jugar, güey. Qué mejor que tú les enseñes. Qué mejor que tú los vayas fogueando. Recuerda que los hijos son extensiones de lo que hacemos. Entonces, en algún momento, pues tus hijos te van a dar en la madre jugando. Probablemente. Ahora, hay otro punto que sí me gustaría tocar y es bien importante. La parte de la clasificación. Yo creo que estamos en una generación en la que ven peores cosas en la televisión abierta que lo que puedan ver en un videojuego. Y estoy de acuerdo con eso, ¿eh? La verdad es que yo preferiría decirle, oye, hijo, ¿sabes qué? Te voy a mostrar este tipo de videojuegos. Hay videojuegos de todo tipo, videojuegos históricos, videojuegos de entretenimiento y videojuegos violentos que bien les puedes enseñar y decirle a tus hijos, oye, hijo, ¿estás consciente de que esto es ficción y que si tú haces esto, es una forma de educarlos? Yo la verdad es que a mí me hubiera gustado que me educaran con lo que a mí me gustaba. En mi tiempo, puta madre, un videojuego era, estás jugando con las cosas del diablo. Ahora yo, gracias a los videojuegos, puedo decirle y darle ejemplos a mi hijo, oye, esto es ficción, esto no es correcto, esto está bien, esto está mal. Ok, ¿tú opinas igual, Zika? Sí, hasta cierto punto sí, pero mi experiencia como papá de video con gamer, güey, es muy sencilla, güey. Cuando yo me siento a jugar videojuegos, yo me siento a jugar videojuegos. Los niños saben que no deben molestar a papá. Los niños saben que no deben de pedirle nada a papá. y los niños saben que pueden agarrar el iPad o la computadora para entretenerse. Pero si ven a papá jugando, es papá jugando. Sencillo. Entonces, cuando incluso ya pasó hace un buen de tiempo, cuando ellos decían, papá, me prestas el juego. Ya lo recuerdo cuando eso me lo pedían, porque sinceramente nunca se los presté. Entonces se acostumbraron a que no se los voy a dar. Sí, se escucha bastante egoísta. Muy envidioso, papá. Muy envidioso. Muy egoísta. No, yo para nada se escuchó egoísta, güey. No, se escucha de lo más normal. Yo lo sé, güey. Pero bueno, una. Yo soy, como todos, como ustedes, soy gamer de hueso colorado. Y cuando me gusta sentarme a jugar, me concentro en lo que estoy haciendo. Somos hombres, no nos podemos concentrar en más de dos cosas al mismo tiempo, güey. Si acaso nos rascamos los huevos y punto. Pero en lo que estamos es jugando. De vez en cuando, sí, ellos tienen sus juegos especiales para este tipo de cosas, pero es porque yo estoy haciendo otra cosa. Sí, los dejo jugar, pero pues más que nada ellos se acostumbraron ya a hacer otras actividades fuera de esto. O sea, como que no es su prioridad ponerse a jugar. De hecho, prácticamente la consola a veces se queda, yo juego normalmente en las noches, y durante el día se queda semanas o meses apagadas porque ellos se ponen a hacer otra cosa. Incluso tienen juegos donde de vez en cuando le dan ganas y la toman, pero no son de los que les llamen mucho la atención. De repente me dicen, oye, tú, ¿y ese juego de qué se trata? Pues tal, punto. O este juego de ahora, ¿de qué es? No, pues de tal, punto. Pero no es un interés como tal, a lo mejor porque ya saben que soy medio jeta y no se los voy a prestar. Pero como tal... Y cuando ellos juegan, pues sí les ayudo y les hago el paro, pero no tienen, más bien no les dejo jugar mucho, tienen otras actividades para hacer. ¿Me prestas la consola? ¡No! No te presto ni madres, deja ahí. A ver, niño, fíjate que espérate, estoy jugando Destiny, estoy en pleno rey, por favor, ¿te puedes ir a la computadora y ver porno mientras yo estoy haciendo eso, por favor? Sí, papá, ahí voy. Me lo imaginé más por el lado de, papá, ya deja esas madres, cabrón, sale al sol. No, déjame, no se puede salvar este online. Oye, pa, no es mal pedo, pero ya hueles feo. Oye, qué tranza. Papá, tengo hambre, no hemos desayunado y ya es medianoche, ya no quiero. Ya sí, güey. Les dejé atún en la maldita mesa. Pero está en la lata. ¿Qué? Ahí está la cara. En las croquetas del echar, perro. Sí. En ese aspecto. Oye, juegos, ¿no? Y el tema del dinero, güey. Que gastan un chingo más. Cuando, según tú, no sé, sale Horizon. Y dices, ay, pero salió también X juego para niño. Ahí pues es doble gasto. A ver, no, para empezar. Si vamos a hablar de dinero, hay que dividirlo en dos facciones. Los que pueden comprar y los que no pueden comprar. Porque exacto, no podemos globalizarlos a todos. O sea, si es un papá que gana bien, güey, que tienes buena vives bien para tener una buena casa, un coche y mantenerlos, tienes para comprarte juegos. Aunque tengas, ¿en qué categoría entrarías, hijos, amigo? Pero ahora, debes de saber una cosa, Paco. A ver. Esta madre de los juegos... No es para la gente que no puede, güey. ¿Estás de acuerdo que cada pinche mes sale un lanzamiento y por lo menos al mes hay un juego que te interesa jugar? Entonces, esto no es para la gente que no puede. Esto es para los que tienen que poder, güey. Es un vicio caro. Y más. Sí, sí. O sea, no sé qué sea más caro, si la coca o esta madre. No, pues ahí se dan un tirón, ¿no? Ya, con lo que cuestan los juegos ahora, 1,600 pesites. No, pues tú decides, para empezar tú decides comprar. ¿En cuánto está la grapita, ¿En cuánto está la grapita? ¿Como en una milpita? A ver, déjame ver. Tengo de precios. A ver. ¡Ah, cabrón! ¿Cuál bueno, quiere, joven? Tengo de 500, de 1,000 y de 1,500. Esa se la doy. Se la doy acá chingona. Depende de la calidad. Sí, no, es que sí sale ya, bueno, últimamente sale, siempre ha salido caro, pero ya ahorita 1600 los juegos, por ejemplo, de Switch que van a salir, sí está, sí están elevados, digo. Todos crecimos, güey, con la idea de que cuando creciéramos, güey, y ganáramos dinero, íbamos a poder comprar todos los pinches juegos y los íbamos a jugar todos. Ahora que qué ilusos somos, en el otro lado, pasó el tiempo que dijiste cuando fueras grande, güey, estás dando cuenta que no puedes jugarlos todos, güey, que el mercado avanzó demasiado y que no tienes el tiempo para comprarlos todos ni para jugarlos todos, e incluso terminas a veces comprando un juego que ya se estrenó hace bastantes meses, güey. Porque por X actividades no pudiste comprarlo en el día del estreno. Entonces, esa época guajira, güey, donde decíamos, ¡a huevo! Yo voy a tener un putero de feria y voy a comprarlos todos y los voy a jugar todos. No sé si ya pasó o más bien nunca existió. Entonces, también ahora que tienes, y además la responsabilidad de tus críos. Así que, güey, si compras un juego en si llegas a comprar un juego en estreno, güey, no terminas jugándolo, como unas 3 o 4 semanas después, güey, porque no les inviertes el tiempo que quisieras, porque, bueno, estamos hablando de hijos, güey, pero pues también tienes que poner... Atenderlos. Ahí atender a la señora, güey. O sea, no creas que nada más es de hijos, es también así. Lo principal. Tienes que atender a surtir la despensa, güey. O sea, tampoco te vas a quedar ahí todo el rato, güey. Sin prestar la atención a terceros, güey. No. Ahora hay un fenómeno bien claro, y sí es cierto. Cuando tú eres soltero, cuando tienes hijos, cuando tienes esposa, puedes comprarte lo que tú quieras, puedes jugar a la hora que tú quieras y puedes jugar cuanta madre se te pase por enfrente. Juegas en cantidad. Ahora ya como casado y con hijos ya juegas en calidad, porque ya agarras los juegos. Claro, no puedes comprarte o muchas veces zafas de comprarte juegos día uno y a lo mejor pasan, como dice el Zika, 2-3 semanas, 2-3 meses o hasta 2-3 años y apenas estás jugando grandes joyas que todo el mundo ya jugó. Pero las juegas con mucha calidad, o sea, apreciando realmente lo que tienes como juego y lo que tienes como tiempo para jugar. Eso es calidad de juego, que no es lo mismo a la cantidad que puedes jugar. Pero yo creo que también ya, de solteros, si tú eres entusiasta de esta industria, de este vicio, de este hobby, obviamente pues ya eres informado, ¿no? Ya no haces compras. Recuerdo que antes ya compras así, oye, cuesta 50, dámelo. Ay, salió promoción de Street Fighter, dámelo. O sea, tenía 30, 40 juegos y decía, no más juego 3, 4, y esos están, algunos hasta los vendí cerrados, imagínate. Uh-huh. Y creo que sí es esa parte que dices que juegas calidad. Yo creo que ya todos ya jugamos calidad. Ya no te coces al primer board, ¿no? Como si fueras un primerizo. Ay, salió The Division, ha sido un juegazo, y puta madre, está de cool, ¿no? Bueno, perdón, Chica, tú sí lo compré. Yo sí lo jugué, me gustó, güey. Ajá, sí, se ve. Pero de verdad, cuando, ahora sí que como dicen, ¿no? Cuando no tienes algo y lo llegas a tener, cabrón, de verdad que lo aprecias, y lo aprecias de verdad. O sea, tú en cualquier pinche momento agarras, pones la consola, te pones a jugar y ya la chingada. Nosotros tenemos un horario a huevo, o sea, es en que llega la señora o llegan los hijos y dicen, mi madre es mi madre. Dirían por ahí, ¿yo te mandé a tener hijos? ¿Yo los mandé, muchachos? No, ¿verdad? Yo realmente no lo veo como queja, yo lo veo como que, fíjate que disfruto más jugar ahora. ¿Ahora? Porque cuando puedo, puta madre, es una bendición poder jugar. Pero le apuesto a las consolas portátiles. Ahora, vamos a tomar el punto del otro lado de la moneda, güey. Estamos hablando de los solteros, globalizándolos todos como que no tienen una relación, güey. Vamos a dividir a los solteros que tienen una relación, güey, y que tampoco tienen tiempo que quisieran, güey, para meterla al juego y tampoco tienen la feria que quisieran. Las soluciones la tienen que invertir, güey. Dejen a su vieja en conseguir a la morra. Dejen a su vieja, muchachos. Eso es, no les va a dejar nada. Les va a generar deudas, frustraciones. Mira, Paco, tu control podrá vibrar lo que tú quieras, güey. Pero no vibra igual que una mujer. Ay, güey, no. Por favor, frase célebre 2017. Güey, mira, muy sencillo, güey. Si tú mueves el joystick, güey, a tu gusto, tú sabes, güey. Pero que te lo muevan alguien más, güey, es muy diferente. Ay, gran programa, gran programa. Educando a los videojugadores de México en la sección cultural de la nerdolería. Es que ¿vieron, muchachos? Cuando dijiste soltero, güey, estás globalizando a todos como el típico gordo ñoño, güey, que está sentado en su casa, güey, con un chingo de papitas enfrente de la tele, güey, que esté viviendo ahí con su jefa, güey. Entonces, no, güey. Me encantaría estar así, cabrón. Sí, güey. Pensé en Doritos y Mountain Dew, güey. Ándale, güey. No. Pero también, también saca al otro lado, güey, los solteros, pero con pareja, güey. Entonces, no, están más cabrón, se gastan 300 en su Uber, güey, sí, imagínate. Sí, güey, ahí está, güey. Entonces, llegan tarde a todos lados, güey. Sí, no, güey. No, sí, no, chiques. Invitan a compas a hacer podcast, güey, y llegan tarde, güey. Y ni me digas, pinches desobligados, hijos de la chingada. No, no. Y para que de todas maneras ni haya valido la pena, güey, no. Hijo, no sé, es lo peor. Imagínate. Como dicen por ahí, no movió el joystick. Para que no le agarraran el joystick, no, está cañón. No, pero entonces creo que hemos llegado a un consenso, ahorita que estamos platicando, de que aunque sea soltero o con hijos, ya jugamos calidad, ¿no? Los que estamos pues informados y metidos en esta onda de los juegos, ya es muy selectivo con lo que juegas, independientemente de qué es lo que escojas, ¿no? Creo que eso es lo importante. Y pues nunca hay un claro ganador de esta sección, que es lo que más me gusta, que siempre compartimos los detalles. Pero, Jim, ¿cuál es tu conclusión de este bonito tema? Conclusión. Ajá. Conclusión y consejo para todos los casados. A ver. Les voy a recomendar mucho que se compren un PlayStation 4. Y aunque la consola está muy pinche, cómprense un PC Vita y van a poder jugar lo que se les antoje. ¿Por qué? Pues porque puedes jugar tus juegos a distancia, punto. Dentro de tu misma casa, algo que puedas jugar portátil es oro. No va a haber pretextos, no te va a cambiar la vida. O simplemente conectas tu control de PlayStation y con Windows 10 enlaza poca madre al Play 4. Y se acabó. Y convierte a tus hijos en tus aliados. Eso es todo. Ahí manipulen a los niños para que trabajen con ustedes, no contra ustedes. Exacto. Música, tus conclusiones. Mi conclusión es, sería de que eduquen a sus hijos para que cuando los vean jugar, que no los molesten, güey. Que realmente sepan que tú eres el amo y señor, güey. Que tú compraste eso, güey. Que te pertenece. Y que la única vez que se lo vas a prestar es porque tu papá, aunque tú no lo sabes, güey, tiene un plan secundario. Si los dejas, si por al final tu papá te prestó el juego para que tú lo puedas jugar, es porque necesitaba ese tiempo para echarle el favor a la señora. Entonces, acepten eso, niños, acepten eso. Hay papás que simplemente no los pueden dejar jugar. Y aparte, merézcanselo, güey. O sea, nada más de que llegan y lo piden, no, merézcanselo. A mí me enseñaron a putazos, güey. yo no voy a hacer lo mismo, pero sí, por lo menos que se los ganen, güey. O sea, yo me, no sé si a usted le ha tocado que van a las tiendas de los juegos, güey. Y los niños ahora, güey, se ponen así a rejegos. Yo quiero esa madre, y me lo compras, y la madre. Y los papás, las mamás, sobre todo, sumisas, güey. No, güey. Yo hacía eso en mi época, güey. no sonaba el pinche madrazo y un diente salía allá al fondo, güey. Entonces, acepten, no hagan a sus niños, sí, güey, la neta, güey. Que acepten quién es el dueño de la casa, quién es el dueño de las cosas, y si esa consola se la prestan es porque ellos quieren, no porque tú se los pediste. Punto. Entonces, preferentemente, dominen a los niños. No dejen que los dominen a ustedes, muchachos. Yo creo que mi... Dime. Y que crezca con un rencor a su padre. Que sí. Voy a crecer, voy a ganar un chingo de varo y voy a comprar un putero de consolas para que vea el ruco, güey. Que por fin me lo compré. Culero. Sí, no importa, mijo. Solo tienes que pensar que son tus hijos los que van a cargar contigo cuando esté ruco y ya no te puedes defender, cabrón. Entonces mejor que se hagan con una buena imagen, ¿eh? Hasta crees que... Cuando yo tenga el Play 8 no te lo voy a prestar. Culero, sí. Culero. Sí. El poder de la negociación, exacto. Ya, punto. Sí. Chingo de consolas y una para cada quien. Se acabó. Uf, muy millonario el Jim. Muy progresista, muy neoliberal, ¿eh? No, cabrón, bueno, es que dices, a ver, hijo, tú no quieres una fiesta de cumpleaños, ahora sí que con el poder Jedi, tú no quieres una fiesta ¿cumpleaños de cumpleaños. O consola? Tú quieres una consola nueva. Se acabó, güey. Oye, papá, pero negociación. Yo quiero un PlayStation 4. No, tú quieres. Aquí está tu consola nueva. Ya te dije. No, es este. Tú no necesitas un Switch, necesitas dos. PlayStation 4. Ah, mi eso recomendación es, como tal. Ajá, dime. Poder de la negociación. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jim. Creo que mi conclusión rápidamente sería: jueguen cuando puedan, como quieran, en cualquier momento. Pero jueguen y disfrútenlo. Al final del día, eso es lo importante: que lo agarren como una distracción, como un desestrés, no como algo que les quite el tiempo de hacer otras cosas importantes. Siempre hay cosas más importantes que los juegos, pero cuando jugamos, pues aprovechenlo y disfrútenlo, pásensela bien, gócenla y ya. Esa era mi recomendación. No hay un tema ahí extra, así que no traten mal a los niños, aprendan a negociar, sean excelentes padres como Jimmy, como Zika, tiene una sección de papaces videojugadores. Lo cual, pues, me da un gusto que tengamos a tan excelentes ejemplares aquí dándonos consejos. Me decepcionaste, Paquito. Terminaste así como muy acá, muy Toño Esquinca, güey. Todo es positivo, todo es feliz, sí. Todo de la mano. Ay, pensé que iba a decir, no le doy pedo, yo no soy casado y tengo un chingo de bar y voy a gastar dinero. Y dije, eso se escuchó más real, güey. Pero aunque no tenga con quién coger, pero güey. Ay, eso sí, virginidad, eso power, virginidad power, ningún argumento puede contra eso, cabrón. O sea, siempre que tú digas yo puedo hacer esto, aquello sí, pero no coges, punto, se acabó. Ante ese argumento, ¿qué le dices? Perdimos contra el mejor. Perdimos contra el mejor. Papá, pero perdimos contra el mejor, cállate. ¿Estás de acuerdo? Vámonos. Sí, vámonos al siguiente tema rapidito. Es un tema muy padre porque hemos hablado del cine últimamente, hace 2-3 programas. Bueno, en realidad son 2 programas, ¿no? Y estamos platicando la vez pasada de cuando uno va al cine, que compra las palomitas, que no sé qué. Pero nunca falta el güey que entra al cine con su novia o solito y sacando de contrabando así las papas, el chesquito, sus cacahuatitos, y se gastó una fracción de lo que tú te gastaste. Si tú te gastaste 120 pesos, ese güey seguro por jodido se gastó 30. Y digo, hijo de su madre, este güey es más chingón que yo. Así que hoy vamos a hablar de cómo la gente mete un chingo de cosas al cine sin pagarlas en la dulcería. Y quiero comenzar esta noche con Sicario. Sicario, dinos, ¿qué ha sido lo más extraño que has visto que metan al cine o que tú mismo hayas hecho? Chale, pues yo no soy de los que entra al cine y luego está volteando a ver qué hacen los demás, güey. Pero sí, es inevitable. Hubo una época, güey, en donde aquí en Guanatos pusieron una cadena que no sé si existe, creo que ya no, que se llama Cinemark, que era unos pinches, el logotipo era un pinche gato tipo, ¿cómo? Heathcliff, no me acuerdo cómo se llama, era un gato, güey. Ya se lo tragó Cinemex. Sí, bueno, antes era Cinemark, y llegaron aquí. Y y era el super boom, güey, acá, o sea, huevo, pues porque aquel entonces, pues todavía Cinépolis no entraba como tal, güey. Así que tenían una dos, güey, así como que salitas por ahí, güey. Pero. O sea, estás diciendo que en tu zona rural ponían una carpita y así un. Más o menos, güey. Más o menos, güey, sí. Ah. Entonces, lo que antes era Cinépolis, bueno, lo que hoy es Cinépolis antes era Multicinemas, que después se convirtió ya en Cinépolis. Y en aquel entonces, cuando pues yo estaba en la prepa, llegó este pinche Cinemark. Entonces, tú querías ir a Multicinemas y ahí sí, güey, pinche le trolote. No puedes entrar con alimentos y la madre. ¿No? Entonces, prácticamente te revisaban, güey. Y en Cinemark entraron, güey, e hicieron más o menos las mismas políticas. Pero como se dieron cuenta que calaba mucha. Seguía jalando mucha gente lo que es Multicinemas. Empezaron a bajar, perder clientela y obviamente perder empleados. Para cuando ya cuando estaba medio jodido ya el asunto, güey, dejaban entrar todo, güey, así, hacía todo. Entonces uno llegaba al pinche cine, güey, la neta, güey, con su mochila, sin libros, por supuesto, entrabas, pagabas tu boleto y adentro de la sala abrías la pinche mochila, sacabas tu six, güey. Y empezabas a chelear ahí enfrente de la pinche película, güey. El compa que iba contigo, pues traía las pinches cacahuates, güey, las papas, güey. Tú ponías el six, güey. Otro güey traía las pinches caguamas, güey. Por acá otro güey ya se ponía, dice que no se podía fumar, pero pues ahí dice que se ponía a fumar de vez en cuando. Güey, metimos de todo, güey. Cuando esas madres se podía, güey. Y obviamente, pues a la media película estaba súper. Medio pedo, güey, y lo que menos podías hacer acá, ponías atención a la movie, güey. Empezábamos acá a cotorrear entre compas, güey, y nomás escuchaba el shhh, cállese la madre, ¿no? Porque se estaba carcajeando, güey. No podía, ni veía la película, ni dejaba ver la película detrás, güey. Entonces, de ese tipo de cosas sí llegamos, güey, sí nos permitieron, güey. Cuando no se podía meter cerveza, güey, lo metíamos. Ahora que ya te la cobran, güey. Sí se puede, pero te la cobran, güey, pues ya no tiene chiste, güey. Ah, muy bien, sicario. Obviamente nuestra situación geográfica es totalmente distinta a la tuya. Jim, cuéntame, ¿qué es lo más extraño que has metido al cine a comer o ese tipo de cosas? ¿O qué es lo más raro que has visto tú? Ok, híjole. En este momento es cuando todo el mundo va a empezar a perder el respeto. Primero que nada, yo sigo metiendo cosas al cine. Y sigo metiendo cosas al cine porque la basura de dulces que tienen no me gusta. A ver, espérame. En este momento, Sorcerer, vas a poner boos así grabados atrás de fondo de Jim. Así, boo. Ok, gracias. No, espérate. Eso del boo. Puede esperarse porque incluso puede estar conectado con el tema anterior de los hijos. Uf, también puede ser. ¿Estás de acuerdo que si a mí me gusta cierto tipo de dulce, a mí a huevo no me van a hacer comprar lo que tienen en su dulcería? Oye, ¿pero qué tipo de dulce te gusta? Yo soy muy, muy fan de los dulces picantes. No, pues yo me meto los muéganos, ¿no? No. Tampoco te voy a meter las obleas ni el dulce tradicional mexicano, pero... Sí, así te doy un chingadazo, Jim, si no mames. No, pero sí hay otros tipos de dulce que sí me gusta meter, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Tampoco es que sea algo prohibido. Al final yo termino consumiendo el combo de palomitas, refresco, nachos y demás, pero me llevo mi plus. Entonces no creo que desde ese lado, o sea, tampoco me llevo mi refresco de 3 litros, ni mis palomitas Act 2 de microondas, y empiezo a repartir ahí, no, es una bolsita de dulces individual para cada uno de nosotros, los integrantes de la familia, Esto sumado a lo que compramos en la dulcería del lugar, que tampoco es cosa barata, ¿verdad? No. Yo por ese lado me justifico. Yo digo, eso lo estoy haciendo bien. ¿Qué es lo que no he visto chido en el cine? Y me ha tocado... Vamos a remontarnos hacia el oscuro pasado. O sea, yo no lo hice, pero me tocó ser parte de... Entonces... Uf, cuando Jim era salsero. No, o sea, era un pequeño niñato de la edad de mi hijo. Ajá. Más grande. Estamos hablando de que yo tenía 10 años o menos. Y mi mamá nos llevaba al cine. Las posibilidades económicas en ese tiempo del auge del multicinema, pues no eran muchas, ¿no? Entonces a mi mamá le parecía muy buena idea comprar el paquete de Kentucky Fried Chicken y llevarnos al cine con todo y ensalada y puré de papas. ¿Puedo decir que no fui yo? Pásame el de receta secreta, por favor, mamá. Exacto. Entonces no era, claro, no era la mejor idea, cabrón, no lo era. Fui testigo y fui cómplice porque nunca me quejé. Es algo que yo no haría. Pero sí me ha tocado ver gente comiendo torta, de esas, la clásica torta de huevo con chorizo apestosa a madres. Ajá. Y me remonta hacia mi pasado de cuando, cuando mi mamá nos traía con el crujipollo y la receta secreta. Uf, oye, pásame gravy. Sí. Échame esa ensaladita. Oy. Jim viendo la película de Superman 1 y sí. Los demás viendo la película y así como que de repente ve volar así en la sombra de una ala de pollo. Pásame la salsa. Y el clásico. Ah, ya se regó el refresco, chico. Oigan, pero recuérdame a lo mejor tú, Jim, que nos tocó más. Hubo un tiempo en el que Multicinema te dejaba entrar con lo que quisieras, pero sí aplicó también aquí en el DF, bueno, aquí en el DF, Estado de México, zona metropolitana, sí también aplicó igual. Sí, mira, yo te puedo decir, eso es cierto. No lo metías descaradamente. Ah, sí, ya, no sí. Oiga, voy a pasar, con el bote de palomas. Joven. Sí, con permiso, ¿gustan? Sí, dese un quemón. Pero tampoco era así como que, ya compró, ya la corremos. No. Eso no pasa. Ahora te voy a contar algo bien chido también. Por acá por donde yo vivo, en aquí en Noruega. Ajá. Bueno, así le decimos aquí en Iztapalapa. Sí, Noruega, de los mexicanos, sí, claro. Entonces, había un multicinema, esto ya me tocó en mi etapa adolescente, no lo hacía yo, mi hermana conocía muy bien a la gente de este multicinema, porque mi hermana es asidua a ir, o era asidua a ir a ese cine. Ahora a mi hermana le platico de esto y se va a mamar, ¿no? Se va a decir, ay, no es cierto, pero tenía un acuerdo técnicamente de que ella iba todos los pinches fines de semana, y ellos las dejaban meter literalmente lo que se le antojara de afuera. O sea, si ella quería meterse con unas tortas, se metía con las tortas. ¿Y de qué privilegios gozaba tu hermana? Porque era clienta del cine. Era clienta del cine, por eso. ¿Así nomás? Mi hermana era así de cada fin de semana, ahí estaba en el cine con sus hijos. Pues ya la conocían, o sea, obviamente ella pues, sí compraba dos, tres cositas ahí. Pero sí, mi hermana sí era una pinche descarada para meter chingaderas. Vaya, la educó mi mamá. Y si mi mamá metía el Kentucky, pues mi hermana bien podía meter ahí el software, ¿no? O sea, yo agradezco que a mí sí se me fue esa parte de la educación. Y yo sí, lo único más cabrón que meto pues es una bolsita de dulces y se acabó. ¿Para que no se rompa la tradición familiar, verdad? De seguir metiendo cosas. Sí. Claro, sí, una bolsita de dulces y saca su costal, güey, así de panditas, güey. ¿Gustan? Una bolsita de cacahuate, un pinche costalote enorme, ¿no? Ay, güey. Saludos al Davencio que se compra su bolsa de chetos y duerme ahí adentro cuando está acá. Se duerme en ella y ya despierta y come chetitos. Saludos, Davencio. Eso fue lo más extraño y lo más acá. Yo les tengo una mejor, güey. No se la van a creer. Fíjate. Yo me acuerdo que en alguna ocasión, fuera de que, bueno, paréntesis rápido. Antes, te digo, te preguntaba lo de multicinemas, porque yo me acuerdo que mi mamá hacía palomitas y las llevaba así de contrabando, güey, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que era así, dice, estaba chido. Yo era un niño, tenía que 8 o 9 años. Pero me acuerdo que en una ocasión estábamos sentados casi en la última fila, yo creo que 3 filas abajito, cuando empieza a oler así como a pollo. Seguramente esta señora, algo de Jim, era su tía o familiar. Igual éramos nosotros, cabrón. A lo mejor. No, pero fíjate, esta señora, cuando yo volteé, güey, literal, así de una bolsa de mandado, sacó un pollo dorsetado del Sam's, güey, sacó tortillas y sacó salsa, así, y empezó a hacer tacos para repartirle a sus hijos. Yo dije, no mames, señora, no mames. Y no porque estuviera mal lo que estaba haciendo, que sí estaba mal en teoría, pero pinche pollo apestoso, hija de la chingada, toda la pizza era apestando a pollo, güey. Y te digo que era del Sam's porque claramente se vio que sacó la charola, la abrió y órale, así a repartir tacos de pollo. Y yo, uy, aquí uno más pendejo tragando palomita fea, güey. Eso fue lo que te caló, cabrón, que no te invitó. Sí, que yo no era el hijo de la señora, chingada. Imagínate acá viendo tu película y taquito de pollo con, échale salsa roja, ¿no? Hay una coquita así. Uy, qué a toda madre, güey. ¿Estás de acuerdo? O sea, y eso fue lo más raro que yo he visto. Literal, así el pollo, así de la charola, partiendo. Neta, a la señora no le faltaba sacar una mesita y vender tacos de pollo a toda la sala, literal. No sé si allá en el norte están acostumbrados, a lo mejor, y ponen el pinche asador ahí en la sala del cine, güey. Y seguramente. A la carne, güey. Chingue su madre. Sería un buen negocio, como dije aquí, que no, si aquí pusieran carne asada, yo sí les compro. Ya ves que dicen que todo carne asada, norteños, jotos. Saludos a los amigos del norte, ¿no? Algunos. Pues es que no tardan en ponerlo, güey. O sea, no dudo que acá en las pinches salas VIP, güey, acá ya ves que te pedían sushi y te dan tus... Y no falta que le pongan la cinería. Güey, pero estaría chingona. Acá en Guanatos, ¿no? Acá es un pinche birria, güey, su pinche cervecita, güey. Pero ya imagino media película acá, los pinches Avengers dándose en la madre, y tú con la pinche cuchara. Tú tragando tu pinche consomé. Otra vez. Idea millonaria, cabrón, ¿eh? Ey. Idea millonaria. La neta, qué chingón sería que yo me pudiera echar unos tacos de pastor en el cine. ¡Ah, la madre! Chingón. Estaría muy chingón eso, ¿eh? Pero la si, neta. Pero si cebolla, porque vengo con pareja, pero hoy son pinches. Sí, sí. Y la a otra, lo mejor, mira, 10, joven. Sí, con copia. Sí. Con piña, sí. Poca salsa. Porque tienes que pedirlos bajito, güey. Porque... Sí. ¿Tú, mija, qué tal? Sí, ya. O sea, me encanta eso, esa sí, gente, wey. que va al VIP y que prende la puta luz de su pinche pedido, así, pinche luz, así, enciende y apaga, güey. Y, ay, y me lo da con ya no mames, ya qué importa, ya me quitó la atención de la película, señor. Ya con su pinche lucecita prende y apaga, ya no estoy viendo, lo estoy viendo a usted, ya hable normal, chingado. Ya lo que deberían de hacer en ese caso, eso sí, güey. Eso sí es una pinche falta de respeto, güey. Pidan antes, güey. O sea, que no les dé hambre en medio de la película, güey. Sí, o que regresen los intermedios, ¿no? Sí, que regresen para que, oiga, usted quiere pedir algo, pues pídalo en el puto intermedio. Y te apuesto que aún así, así a mitad, sí, así, güey. Antes, después de intermedio. Se me olvidó la coquita, joven. No mames, ya. Ahí te va otra idea millonaria para los pinches güeyes del cine, güey, A ver. Así como hacen los pinches, salas VIP, güey, que con reposets y la madre, y luego también hay de niños, güey, con juegos atrás y la madre, güey. Uh-huh. ¿Por qué chingados no hacen una sala, güey, con cabinas? Entonces, si el güey de al lado, güey, prende su pinche celular, es muy su pedo, güey. Si el güey de al lado, güey, pide sus tacos VIP, güey, es muy su pedo. Tú estás en tu cabina, güey, viendo la película, güey, obviamente con si se pudiera con alguna que no se escuchara ruido o con bocinas para que nada más escuchar los pedos de la película, te da poca madre, güey, así, güey. No te desconcentra nada, güey. Ahora, que si quieres agarrar la cocaína para echar pata, güey, también, güey, sería un pinche exitoso, güey. Ahora, fíjate, voy a complementar tu idea y la voy a poner más económica para estas empresas de cine. Que hagan salas para quienes van a ver la pinche película y salas para los que van a hacer otra cualquier pendejada. Y en el costo del boleto ya pagaste todo, güey. Cine, hotel, cena, todo, güey, ya vamos a cine, ya. A cenar, coger y... Oigan, ¿y qué les parece, güey, que en lugar de pinches butacas hicieran barras y pusieran banquitos como de cantinita y dices, en lo que me hubiera hecho una película me eché unos traguirris y estás acá levantando, empinando el codo, güey? Y viendo tu película, uy, estar increíble con cacahuatitos a la dama, ya me vi, güey. De hecho, pues es que la idea ya existió, güey, se llamaba Autocinemas, güey. Y valió madres. No, pues de hecho ahí están los Autocinemas Coyote, digo, no pasan las películas más modernas, güey, pero a lo mejor ahí está el pinche business, güey, pongan películas más nuevas y a toda madre. Cinema Autocoyote se... enorgullece presentar el séptimo sello de Ingrid Betty, no mames. Sí, Capitán América, película vieja. La original, la de los 70. Sí, güey. Ah, güey, 70, güey, güey. Ese caño. Oye, y ya para terminar rápido con mi anécdota y seguir con estas ideas de millonarias del cine, me acuerdo que en mi adolescencia, pues íbamos a los cuates al cine. Me acuerdo que me tocó ver El Retorno del Rey. En estreno, no sé por qué, fregados, se estrenó un miércoles a las 10 de la mañana. Yo, muy responsablemente, le dije a mi señora madre, mamá, por favor, déjame ir a ver la película con mis amigos, si no voy a ser el pinche rechazado. ¡No! ¡Ay, por favor! Bueno, ya, y me firmó una carta, y yo me presenté así de, tengo que ir al doctor. Ah, sí, tenga joven su salida, ¿no? Ya bien contento viendo a los otros perdedores, así, y yo voy a ver la película, y ustedes, no, pendejos. Y me acuerdo que antes de ir a entrar a la sala, pasamos una tienda, eran multicinemas, por cierto. Pasamos a la tienda, todos comprábamos que las papas, que el refresco. El único detalle, pues, era que no había forma de guardar las cosas, ¿no, güey? Porque ese día todos decidimos ir sin mochila. Íbamos a ir 2 horas a la escuela, no tenía caso. Y, pues, ¿qué pasó? Que no teníamos dónde guardar las cosas. Pero un amigo que tenía en ese entonces se vestía como Dick Tracy. Su gabardina de color, aparte no era amarilla, era verde limón. Su pantalón cargo, ya sabes que esos que traen muchas bolsas. Sí. Y su gabardina pues, también tenía varios compartimentos. Entonces se nos ocurrió la grandiosa idea de meter a este güey así, pues refrescos, papas, todo, y sácale el aire, ya sabes, ¿no? Según tú, bien chingón para ocultar las cosas. Llegamos al cine, señor, ¿cuántos son? No, somos 4. Ah, sí, pasé, aquí están sus boletos. Y mi amigo caminaba y crujía así de todo el pinche plástico así, caminaba y así como robot. Me dice la señorita, oiga, ¿por qué su amigo suena así? No, nada. Y ya, pues ya sabes que de niño te pones nervioso. Metieron cosas, ¿verdad? Ellos, no, pues sí. Ay, pues sí se puede. No sé por qué lo ocultaron. Ay, pero sí fue eso, ¿verdad? Decía mi amigo así, todo tronándole, güey. Y recuerdo que fue el único güey que compró panditas. Y nadie quiere panditas, ¿por qué no les voy a dar? No. Y así entrado en la película, sacó sus panditas y uno dice, dame, sí. Y pues ya sabes, lo roló, roló. Uh-huh. Pues se acordó, mis panditas, y ya no había nada, y se dio una emputada. Esa es otra cosa de por qué chingados uno mete cosas al cine, güey. Antes las dulcerías estaban más chingonas. Antes tenían mejores cosas, güey. Los pinches tolerones, ¿sí? Güey, los putos sugus, güey. Las lunetas, güey. Los dulces estaban más chidos, güey. Los de hoy están del carajo, güey. Los dulces de hoy están bien culeros, güey. Y por eso no te llama la atención comprar más, güey. Y algo que me salta de tu anécdota, Paco, ¿por qué le tienes que pedir permiso a tu mamá, güey? ¿Por qué como buen hijo no te hiciste la pinta, güey? No, porque cuando, si te salías sí, de la escuela, güey, llevaban a mi casa, güey. Pues, ¿a qué escuelas ibas, güey? Super pues colegio, ¿qué acá, querías? Chingoncísimo, güey. ¿Qué querías, güey? Pues marcaban a mi casa, güey, su hijo, ¿por qué no vino? Ay, pues. ¿Dónde quedó la adrenalina? ¿Dónde sí, quedó la aventura, güey, cabrón? No, güey, pues se perdió con tanto pinche chingadazo, cabrón. No, qué bárbaro. A ver, hay, de aquí sale otro tema para otro podcast, Paquito, apúntalo, güey. ¿Cuál? Excusas o modos de hacerte la pinta para irte a las maquinitas, güey. Uf, tengo uno muy bueno de un cierto hermano que tengo. Pues ahí lo dejamos para después, güey. Pero en tu caso, pues no, sí, no tenías, güey, porque tenías que pedirle permiso a tu mamá para que te dejara también las maquinitas. Debo mencionar que era yo un joven imberbe, después eso cambió, pero eso ya lo voy a escuchar en el siguiente, en otro programa, no sé cuándo sea, pero en otro programa. Sí, oye, pues uno es responsable, güey. ¡Ah, güey! Uno crece siendo responsable, atento, amable. Oye, madre, déjame faltar. Soltero, le pide permiso a su mamá, o sea. ¡Hey, mamá! ¿Me dejas jugar el Witcher? Sí, mijo, sí, me joda. Me suena muy Wolowitz. Sí, güey. ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Ya te dije que no estoy haciendo nada, mamá! ¡Cállate! ¡Estoy con mis amigas! ¡Malditos jotas! Ahorita vas a escuchar. ¡Ya págale esa grabadora, ya! Sí, ay, no voy a hacer la demanda. Todo de cuando dijiste, güey, le tengo que pedir permiso a mi mamá. ¿Por qué, güey? O sea, ¿en qué, dónde? Sí, ¿y las pintas? Acabas de perder el 3% de respeto que te quedaba, Paco, ¿eh? Uf, ya no tengo credibilidad, sí, maldita que sea. Yo te imaginaba más de barrio, güey, pero no. Ahora sé que no, güey. Primero me falta más barrio. Te quisiste ver muy cabrón con, yo sin vieja, sin hijos, acá, hago lo que quiera, cuando quiera. Hago lo que quiera, cuando quiera, siempre y cuando mamá me dé permiso, güey. ¿Cómo ven? Cállense, cabrones, porque seguramente la última palabra en su casa la tiene su vieja. Ah, no, ustedes, pero dicen, sí, mi amor, y no, mi amor. Así que está, cállense, güeyes, ¿eh? Sí, pero no es... Oye, sí, mamá, mi amor, pero... mamá. Sí, güey, no es lo mismo, güey. Vuelvo. Ay... Vamos otra vez al caso anterior. Ni un control, ni tu mamá te va a dar lo mismo que una mujer, güey. Insisto, esto es un gran programa, muchachos. Este es un excelente programa. Pero como ya nos vamos a la... No, ¿cómo creen? Espera. Tengo que decir, y tengo que reconocer, tomando... Ajá. Digo, ya como cierre de mi parte, por la parte de las cosas que hemos visto... Raras, en el cine, que metan o que viene la anécdota y no piensen, no piensen mal, señores. En algún momento en mi etapa de músico, bueno, sigo siendo músico, sigo tocando, pero cuando estaba yo en un proyecto, digamos, un poco menos liberal como en el que estoy ahora, digo, ahora estoy en un proyecto en donde tocamos covers y hacemos tocadas digamos que muy, muy intempestivas, o sea, no es algo muy serio. Cuando estaba en otro proyecto un poco más serio, hubo una serie de giras en un cine porno. Entonces, si ustedes se preguntan qué fue... ¿Cómo chingados conseguiste giras en un cine porno? Era precisamente esa la idea, ¿no? O sea, el tener bandas de metal extremo, de rock, de punk y demás... precisamente en un cine porno. Es un muy buen amigo, Mando Calani, quien organizaba estos eventos, era un foro, y era nuestra oportunidad de tocar. Entonces, si se preguntan qué fue lo más raro que vi que alguien metiera en un cine, están en lo correcto. Eso es lo más raro que vi que metieran. Una banda de rock, o sea, en un cine porno. No. Me imagino al... Lo que les metían a la audiencia, cabrón. Cabrón. O sea, me imagino al Jim, güey. ¿Eh? ¿Y eran salas de porno heterosexual o explícita? Güey, o sea, las salas de porno heterosexual no existen. Por eso te decía, a lo mejor es porno solamente para gay. Una de las cosas que recuerdo mucho y que no me gustó mucho de la gira, y creo que fue la última vez que tocamos ahí, es que precisamente nos tocó en una de nuestras presentaciones, güey, allá atrás estaba proyectando porno interracial gay. Entonces, lo que nosotros alcanzamos a tratar de ignorar que estaba en el frente, que era la gente, no, cabrón, no. Sí, o sea, ahí se había repartido la película de carne. Así, un güey repartiendo y el chino así tocando. Sí. Ahora sí que literalmente estaban repartiendo carne. Uy. Qué bonito, entonces, qué bonita sí, gira, ¿eh? Qué bonita gira, güey. Lo bueno es que duró, esa gira duró 2 presentaciones, al menos en ese evento, entonces, terminó el trauma, cosas que no podré olvidar, y que gracias Paco y gracias Sicario, porque me trajeron esos bellos recuerdos. Uf, gran momento para Jim en su vida, es un momento que le va a compartir a sus nietecitos, porque esto ya está grabado. Entonces, oye, Damian, mira, ponle esto a tus hijos, ve a tu abuelo cómo era de joven. Joven y vivaracho en un cine porno gay. Exacto, y hay fotos. Ah, cabrón, no, hombre, Dios mío. No quiero ver esas fotos, Jim, nunca en mi vida. Mira, lo bueno es que las fotos daban hacia el escenario, entonces eso puede limpiar mi imagen, ¿no? Porque pueden pensar, es que el güey salió con traje de esclavo, o encuerado. No. Sí. No, era el caso, No, güey. Bueno, pues ahí está la bonita anécdota de Jim, muy varonil. No sé por qué te visualicé como Andrés García, Jim, así tocando, muy, muy macho, güey, tocando tu pedo ahí en el escenario. Y, oigan, pues vámonos a las despedidas, ¿no? Para ya dejar dormir a la gente y también nosotros, que es tarde. Gente, estas son las despedidas. Última sección del programa, por favor manden saludos, les recuerdo nuestras redes sociales que son @nerdulería en Twitter y está en Facebook, que es facebook.com/nerdulería. También tenemos los Twitters personales de nosotros que son @sicarium, @kikekabuto, @sorcererz. Por favor, ahorita si alguien está escuchando, mándele un tweet al Sorcerer, despiértenlo ahorita que está enfermo, así, Sorcerer, despiértate. Para que escuches el programa. También aquí que queda de estar ahí, no sé, al tarjetón ya, porque estas horas ya el señor, pues ya no aguanta, ¿no? Ya está grande. Haciendo también unas carnes asadas nocturnas. Ah, seguramente, así mientras duerme, güey. Carne asada. Y tenemos el. ¿Cuál es tu Twitter, Jim? Por favor, compártenos tus redes sociales, dinos dónde te podemos encontrar. Híjole, va toda la lista. En Twitter pueden encontrar, bueno, las redes del podcast es @QDPodcast. A mí me encuentran como @JimboLobo, Facebook como es Q de Podcast, y pues ahí andamos en iVoox y iTunes como Q de Podcast y Aullido Podcast. Ahí está, les mencionaba que tiene un chingo de podcast, es iniciativa privada, es pudiente el muchacho, se ve con sus giras internacionales, festival de, ya saben, ya se quedó con la maña de ahora está haciendo podcast desde las cines porros. Ya se le quedó. De hecho, en este momento estoy grabando dentro de una sala. Sí. Tienes que tomar que cuando te dedicas al podcast, pues es algo obsceno, entonces tiene que ver. Sí, tiene que ver. A ver, Zika, despídete y dinos alguna recomendación rápida, amigo. Recomendación, pues para mí, creo que la recomendación de la semana, que es el que hasta ahorita va a salir esta semana, que es Horizon, el nuevo juego de Guerrilla Games, y que pues las personas que ya lo han jugado, lo han tomado para hacer su reseña, realmente lo han valorado bastante bien, ¿eh? Entonces, pues aparte de que Sony apuesta mucho a este nuevo juego, el Event Horizon, le ha metido bastante publicidad, es como que su carta fuerte antes del E3, y pues al parecer les está respondiendo. Y pues bueno, como decía Jim, pues es Guerrilla Gangway, ya conocemos a juegos anteriores de ellos como casi toda la saga de Killzone, que pues es bastante recomendable, y pues esta sí hay que darle la oportunidad. Así que mi recomendación para esta semana sería eso. Ok, muchísimas gracias, Ika. Un placer haberte tenido en este programa. Número 2, por cierto. Ya les recuerdo el título, Nerdoleros Aulladores, en honor a nuestro invitado de lujo, el señor Jim Lobo de Qué Demonios Podcast, y entre otros. Jim, por favor, despídase, joven. Pues muchas gracias, como siempre, a ustedes, a, híjole, Sicario, Paco, me la pasé genial, estuve muy entretenido, creo que ni en mis propios podcasts me siento tan a gusto. Yo creo que como no estoy al pendiente de la grabación de eso, de aquello, me la pasé muy relajado. Me hubiera gustado tener al Sorcerer y al Quique, pero bueno, no siempre se puede contar con todo el equipo. Aún así, les agradezco mucho, desde luego, espero que sea la primera de muchas. Sí, claro, sin lugar a dudas. Y lo que yo les puedo decir es, bueno, jueguen un chingo, vean un chingo de madres, porque pues la vida es bien corta y luego nos quedamos con ganas. También le traigo ganas a ese de Horizon, se ve chingón, pero pues con mi vida de adulto, hashtag, seguramente lo voy a jugar como en un año o dos. Ok, ya estamos hablando de la secuela cuando esto suceda. Es mi política, juega juegos viejos. Ya. Son más varas. Sí, ya te lo dan en 200. No, pues qué te puedo yo decir, Jim. La verdad es que fue un honor haberte tenido aquí. Va a ser la primera de muchas, de verdad. Aquí es tu casa, la nerdulería. Cuando gustes, mandes, aquí vamos a estar. Sí, como dices, nunca es fácil a lo mejor juntar a todo el equipo, pero pues no hace falta para pasarla bien. La verdad es que me la pasé muy a gusto contigo, muy a gusto con Sicario, y bueno, grabamos esto porque nos gusta hacerlo, ¿no? Somos sadomasoquistas. Entonces, pues nos gusta grabar ya tarde, nos gusta desvelar, nos gusta editar, todo este tipo de cosas, pero muy contentos de tenerte por acá. Ya tenemos ese proyecto pendiente contigo, y qué bueno que ya se dio. Y ojalá que la siguiente vez pues esté ya aquí Sorcerer y esté también el Quique. Y mi recomendación es que esta semana apareció en Netflix la cuarta temporada de Vikingos, serie muy chingona de Nat Geo, me parece. Así que dense una vuelta, neta, si no la han visto, está muy buena Vikingos, son 4 temporadas. Son temporadas de 13 capítulos, 11, muy cortillas, pero realmente muy buena serie, muy buena. Entonces, señores, episodio número 2 de la Nerdulería. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Gente que nos descarga, por favor, denos alguna recomendación, denos like, denos, recomiéndenos, por favor. Así que pues les agradezco mucho el que hayan venido a escucharnos. Que tengan una excelente noche, un excelente día, y nos vemos hasta la próxima. Cup's already overfilled, yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies and slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. I don't mind stealing bread from the mouth. I'm going hungry.